Los medios de comunicación de Soacha se unen para llevar la más completa información en este fin de año. Escuche a partir de este momento Rendición de Cuentas 2010. La gestión administrativa es puesta por cada uno de los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com, comprometidos con el control social. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. A todos nuestros oyentes, televidentes y usuarios de periodismopublico.com, les damos un cordial saludo. Bienvenidos a esta jornada de rendición de cuentas 2010. Las gestiones administrativas, las gestiones de la administración municipal expuestas en esta mesa de trabajo, en esta gran alianza estratégica de los tres medios de comunicación más representativos de nuestra población. Saludamos a esta hora a nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Al igual, extendemos un cordial saludo para el alcalde encargado del municipio de Soacha, el doctor Claudio Mario Galán Pachón. Alcalde, buenos días, bienvenido a esta rendición de cuentas 2010 y es un gusto tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Rumbo, a todos los soachunos, a toda la mesa, muchas gracias por la invitación y un saludo navideño especial. Ya estamos entrando a las fiestas de fin de año y pues quiero extender ese saludo a todos los habitantes de Soacha que se merecen pasar unas fiestas lo más felices a pesar de las circunstancias y de las dificultades que hemos tenido este año. Invitamos a todos los habitantes del municipio de Soacha a este proceso participativo, a este proceso de veeduría y de control ciudadano para que de inmediato puedan marcar a las líneas habilitadas 722-2181, 576-3248 o formular sus preguntas a través del chat www.periodismopublico.com. Bienvenidos. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Recordamos nosotros a esta hora, 7 de la mañana, 10 minutos, el alcalde encargado, Ariel Claudio Mario Galán Pachón, se encuentra desde el 19 de noviembre un mes. En el municipio de Soacha. También ilustramos un poco a los oyentes, a los usuarios de nuestra página en internet y a los televidentes que se venía desempeñando y se viene desempeñando la gobernación de Cundinamarca, juega un papel importante y es conocedor de temas de planeación, es el secretario de planeación. Yo quiero preguntarle primero, alcalde, ¿cómo se juegan esos dos papeles al tiempo? ¿Mucho trabajo? Sí, es bastante trabajo, pues obviamente la responsabilidad en la alcaldía es enorme, no solamente por las implicaciones de un cargo como primer mandatario de un municipio, sino también por las complejidades, las dificultades que tiene un municipio como Soacha, que tiene unas características especiales que no se repiten en ningún otro lugar del país. En Soacha recibimos no solamente problemáticas locales, sino también problemáticas nacionales y regionales, y creo que merece Soacha un tratamiento especial en donde se tenga el apoyo tanto de los actores regionales del departamento Cundinamarca como de la nación en la solución de todos estos problemas. Y además el cargo de la Secretaría de Planeación pues también es un cargo de alta responsabilidad en donde hay que viabilizar y certificar las inversiones en el departamento. Por lo tanto, pues sí, son dos responsabilidades bastante grandes. Bueno, alcalde, tenemos que evacuar diferentes temas, pero yo sí le quiero preguntar lo siguiente y me lo responde, por favor, muy rápido. ¿Usted conocía Soacha como la está conociendo? ¿Había tenido la oportunidad antes de recorrerla? No había tenido la oportunidad y la suerte que he tenido en este último mes. Yo había venido a Soacha, obviamente, en mi cargo de secretario de planeación y desde que estoy en la gobernación, apoyar varios procesos. Estuvimos acompañando al gobernador en un cabildo abierto, en varios consejos comunitarios, en varias misiones de cooperación que vinieron al municipio. Organizamos también una mesa de trabajo en la gobernación de coordinación de la cooperación internacional, ya que Soacha es el municipio tal vez que más atrae la cooperación en Colombia, y sin embargo no se ha visto como el efecto de ese trabajo que ha sido muy importante, tal vez porque ha habido una falta de coordinación, y creo que en eso hay que hacer un esfuerzo más importante. Pero no había tenido la oportunidad de conocer más a fondo el municipio. ¿Y qué percepción tiene de la Soacha que conocía a la que conoce ahora? Bueno, pues digamos que la percepción que uno que yo siempre había tenido es que había problemáticas difíciles en Soacha, difíciles de resolver, con una capacidad de respuesta también limitada por parte de la administración municipal, lo cual pues he corroborado estando aquí. La dimensión de los problemas es bastante grande, teniendo en cuenta lo que dije, de que Soacha no solamente tiene problemas locales, sino que recibe problemáticas nacionales del desplazamiento, de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza, de la informalidad, y por tanto, pues una problemática bastante compleja. Y la capacidad institucional de la alcaldía, del municipio, son limitadas. Yo creo que la alcaldía, la institucionalidad, la administración municipal requiere de un fortalecimiento, de una transformación que pues no es posible hacerla en el corto plazo ni de manera rápida, pero sí ameritaría una reestructuración y un fortalecimiento institucional muy importante para responder a esa problemática. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. 714. Son varios los temas que ha venido el alcalde a abordar. El tema del invierno, sin duda alguna, que pues autoridades nacionales, departamentales y por supuesto municipales le han puesto los ojos, sobre todo a la Comuna 4, que ha sido afectada por cuenta de las fuertes lluvias en los últimos días. Transmilenio, plan de ordenamiento territorial y el tema de la vivienda. Muy importante para los soachunos poder abordar estos temas, Ariel. Hablábamos este micrófono con el alcalde que, mire, esta emergencia que se vive en Soacha sin precedentes a raíz de la ola invernal, de cierto modo ha traído algo positivo, y es para identificar la problemática que definitivamente viene desde muchos años atrás. Y digamos que también se ha aprovechado un poco los contactos que tiene el alcalde encargado, Claudio Mario Galán, para tratar de visibilizar y buscar una solución. ¿Cómo describe usted este panorama y qué se ha hecho, alcalde? Bueno, efectivamente yo creo que Soacha tiene una problemática que se repite todos los años con los inviernos. Sin embargo, este invierno, que tiene características especiales que no se había dado con tanta intensidad en lo que se recuerda en el país, permitió visibilizar una problemática, no solamente la de Soacha, sino en varias regiones del país, en donde no se había atendido una serie de intervenciones para poder prevenir estas ocurrencias que se nos están dando por el cambio climático. O sea, el cambio climático ya en Colombia no es un discurso, no es una retórica, es una realidad que estamos viviendo, y tenemos que atenderla y tenemos que prever cómo vamos a mitigar el impacto o adaptarnos al impacto del cambio climático. En Soacha hay una población importante que vive en zonas de alto riesgo porque por muchos factores, porque se permitió, se dio una explotación ilegal, indebida, de zonas mineras, de canteras. Después, en esas zonas se permitió el desarrollo de ocupaciones de viviendas informales, se construyeron también de manera inadecuada, y además no se hicieron las inversiones en alcantarillado y en acueductos necesarias. Todo eso conjunto es lo que nos tiene como en lo que estamos, en que hay una proporción de la población que está en alto riesgo muy importante. Esa problemática requiere una política de largo plazo en Soacha para poderla solucionar. Hoy en día podemos atender las necesidades frente a la emergencia y a las zonas que están requiriendo una evacuación inmediata y urgente por este invierno, pero Soacha requiere una política de largo plazo que no se va a solucionar sino en varios años, y en ese sentido pues obviamente este invierno nos permitió visibilizar a nivel nacional la urgencia de poder atender esa problemática. Sí, alcalde, y con los muy buenos días. A propósito de lo que usted habla como la necesidad a largo plazo de planear muchísimas cosas que en ese momento están en desorden en el municipio de Soacha, pues también le preguntamos acerca del POT. Si bien es cierto que todo esto pues viene de la mano con muchas otras cosas, el plan de ordenamiento territorial también se hace completamente necesario. A partir del próximo año, ¿se piensa plantear algo desde lo que se presenta actualmente con el POT y de lo que también hemos conocido en esta rendición de cuentas, de lo que es necesario hacer en Soacha con el POT, hablar de un POT regional o hablar de un POT para únicamente el municipio de Soacha? ¿Cómo se adelanta justamente eso con las conversaciones que se han tenido hasta el momento? Bueno, Soacha tiene en este momento un plan de ordenamiento territorial en donde, o mejor dicho, que tuvo que ser revisado y ajustado según la normatividad de ordenamiento. Los planes de ordenamiento territorial en esta época tenían que haber entrado a una revisión y ajuste. Es el caso de Soacha, pero no se ha dado todo el trámite, que muchas veces se demora mucho. Yo precisamente como secretario de planeación he sido testigo de esa tramitología, cuando entra la CAR, de cuando se concerta en la CAR, después cuando sale. Y en Soacha aún más, alcalde, que se han dado más de 3 revisiones, hasta donde también tenemos entendido. Entonces, esa problemática es una problemática que hay que abordar también, de poder llevar a cabo esos ajustes de una manera más expedita y que no... que no dificulte o le ponga trabas a desarrollos en el ordenamiento territorial del municipio. En este momento se va a presentar esta nueva revisión y ajuste a la CAR para que se lleve a cabo la concertación y el año entrante esté el plan de ordenamiento territorial del municipio revisado y ajustado. Antes de la revisión y ajuste de los lineamientos de largo plazo que se tiene que dar en el 2012, recordemos que por ley las vigencias del plan de ordenamiento territorial se revisan en sus componentes de largo plazo a partir del 2012. En cuanto al plan de ordenamiento territorial, hay varios temas pues que hay que mirar. Por ejemplo, cómo se van a dar esos nuevos desarrollos de vivienda en el municipio. Recordemos que hay un macroproyecto de vivienda que por un mecanismo que se utilizó en el gobierno nacional se impone prácticamente al ordenamiento territorial y al plan de ordenamiento territorial del municipio, pero hay que mirar cómo se va a dar esos desarrollos, porque el gobierno nacional tiene la meta de hacer 100.000 viviendas en Soacha. Dentro de la meta nacional de 1.000.000 de viviendas, el 10% se harían en un solo municipio, lo cual pues obviamente va a tener un impacto inmenso sobre el municipio, puesto que su población muy posiblemente se va a duplicar con esas 100.000 viviendas. Mirar eso, cómo se va a dar en el ordenamiento y cómo se van a contemplar las medidas para generar suelo, para generar plusvalías, para generar todos los recursos que se requieren para las inversiones que nos van a llegar por esos nuevos desarrollos. El tema industrial también. Soacha tiene un sector en donde, digamos, sería ideal el desarrollo industrial en la sabana de Bogotá. En la sabana de Bogotá hay suelos muy ricos agrológicamente que debemos proteger, que debemos conservar, porque son estratégicos para la seguridad alimentaria de la región, de Bogotá y de toda esta región capital. También hay humedales en la sabana de Bogotá que tenemos que proteger. El haberlo rellenado en el pasado es lo que nos está causando lo que pasa hoy, que el río no tiene dónde descansar y por eso está descansando en sitios donde antes no lo hacía, ¿no? Entonces, pues eso hay que también tenerlo muy claramente, y en eso el ordenamiento territorial no se puede limitar a la circunscripción de un municipio y que cada municipio haga lo que quiera. Tiene que tener una visión regional y pensar en los efectos que tiene tomar una decisión a nivel local sobre la región. Si un municipio como Cota o Chía o cualquier municipio toma la decisión de permitir unos desarrollos industriales, permitir también los rellenos de unos humedales, pues va a tener efecto sobre Mosquera y sobre Soacha, porque el río va a terminar descansando en otros sectores. Entonces, en eso hay que ser muy claros de que se requiere con urgencia una visión regional, sobre todo en los componentes medioambientales del ordenamiento territorial. Como digo, Soacha tiene terrenos que no tienen, esa riqueza agrológica, que se pueden aprovechar para desarrollos industriales, no solamente para beneficiar al municipio, sino a toda la región. Muy bien, vamos a darle la palabra a la comunidad. Lady López ha hablado con los líderes sociales y los líderes comunales de nuestro municipio. Escucharemos en este momento un análisis del plan de ordenamiento territorial en el municipio de Soacha, que lo hace Migdonia Rueda, que hace parte del Consejo Territorial de Planeación. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y Periodismo Público.com. El plan de ordenamiento territorial, que fue aprobado con el acuerdo 46 del año 2000, su primera revisión se inició en el año 2007, o en el segundo semestre, contratada la consultoría de Montenegro Lizarralde. Finalmente ellos entregan un documento en diciembre del 2007, y ahí paró el proceso. En este periodo de administración, al alcalde como Consejo Territorial de Planeación lo instamos varias veces a través de comunicados y en reuniones cuál era el proceso a seguir. Finalmente este año en agosto fuimos convocados como Consejo Territorial para informarnos que nuevamente esta firma consultora iba a reiniciar el proceso de la consultoría. Nosotros nos reunimos en agosto con ellos, les dimos unas observaciones y en septiembre entregamos un documento con unas primeras observaciones que no son un concepto todavía. De igual manera le propusimos a la Secretaría de Planeación y a la consultoría un proceso de jornadas de socialización donde estuviéramos tanto la consultoría, la administración y el Consejo Territorial. Este proceso no fue aprobado. La consultoría y la alcaldía hicieron algunas convocatorias, algunas reuniones, y eso es lo que ha pasado en el proceso de revisión y ajustes al plan de ordenamiento territorial durante este año o este segundo semestre. No hemos vuelto a tener información si el proceso cómo va, en qué etapa va. No tenemos ninguna información oficial más al respecto como Consejo Territorial de Planeación. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y Periodismo Público.com. Gracias a Migdonia Rueda del Consejo Territorial de Planeación, y también tiene que ver con el tema de vivienda. El alcalde mencionaba ese tema, Ariel. Sí, sí, mire, de pronto antes de pasar a vivienda específicamente, alcalde, muy cortico, ¿el siguiente año tiene que estar ya revisado y ajustado ese plan de ordenamiento? Bueno, lo que pasa es que mientras no se revise, pues sigue vigente tal cual como está. Lo que conviene y lo que se requiere es poder entrar a revisar el plan de ordenamiento territorial como lo prevé la ley. Para mí es sumamente importante la participación del Consejo Territorial de Planeación en este proceso. Yo desde la gobernación he querido apoyar a los consejos territoriales de planeación porque son los veedores del ordenamiento en el largo plazo. Necesitamos gente que represente a la comunidad, que represente a la población del municipio, que tenga además el conocimiento y el criterio para poder aportar, para poder opinar, para poder pues presentar sus observaciones frente a lo que se decida en el marco de todo el sistema de ordenamiento territorial del municipio. Y por lo tanto creo que pues es fundamental la propuesta que menciona el Consejo. Me parece muy conveniente poder hacer unas mesas de trabajo para mirar, para socializar los temas del ajuste. De todas maneras, la revisión y ajuste tiene unos tiempos y unos procesos. En un primer proceso Se presenta la CAR y se concerta con la CAR. Uh-huh. Más adelante hay un proceso con el Consejo Territorial de Planeación en donde podríamos hacer esas mesas de trabajo, o inclusive mientras se está adelantando la concertación con la CAR, poder socializar y poder revisar con ellos los diferentes temas, me parece que puede ser conveniente. Y después, finalmente, se pasa al Consejo Municipal para la aprobación. Entonces, pues, a mí me parecen bienvenidas la propuesta de socializar el tema. Obviamente, lo que procede en esta primera etapa es la presentación a la CAR para empezar el proceso de concertación. Bueno, muy bien, alcalde. Pasemos al tema de vivienda. Hay mucha inquietud dentro de la gente. Sabemos que por censo más o menos Soacha, el reporte del DANE, tiene 95 mil hogares y estamos hablando de 100 mil nuevas viviendas. Uno escucha, ¿a quién se le ocurre hacer 100 mil nuevas viviendas, duplicar la población en una ciudad como Soacha, donde ni siquiera hemos podido solucionar servicios públicos y muchas otras cosas, vías de lo que está actualmente construido, y si pensar en vivienda nueva? ¿Cómo visibiliza usted este problema y qué se ha podido hacer frente a este tema? Definitivamente, si el gobierno nacional dice del millón de viviendas que me puse de meta, 100 mil voy a hacer en Soacha, ¿eso se hace por encima de cualquier cosa? Bueno, yo voy a retomar un análisis que han hecho en Mosquera, en donde pues han tenido la preocupación de que los proyectos, los grandes proyectos de vivienda, no solamente tengan un cierre financiero, sino que también tengan un cierre social. O sea que desde el inicio y desde su aprobación se tenga claro cuál va a ser el impacto para el municipio, cuál va a ser las necesidades de inversión en diferentes temas, en infraestructura vial, de transporte, en inversiones en acueducto de alcantarillado, en las necesidades que se van a requerir para los colegios y educación y salud. En fin, en todos los temas que se tenga claro cuál va a ser el balance una vez se hagan estos desarrollos. Soacha hoy en día tiene solamente estratos que hay que subsidiar, pero no tiene estratos que contribuyan, que subsidien. Entonces, pues el equilibrio de las finanzas del municipio en cuanto a servicios públicos, pues no es el mismo que en otras regiones del país. Hay que tener una estrategia clara para poder garantizar eso. Entonces, si el gobierno nacional tiene la intención, la posibilidad de hacer el 10% de las viviendas en Soacha, creo que es importante también que se puedan atender esas necesidades. Soacha debe aprovechar esta circunstancia para poder ir solucionando sus problemas. Por un lado, si se van a hacer 100 mil viviendas, tenemos que garantizar que a través de las herramientas como la plusvalía, las cesiones, etcétera, se puedan generar los mejores suelos para la reubicación de todas estas familias que están en alto riesgo y para ir solucionando poco a poco los problemas de alto riesgo que tiene el municipio. En ese sentido, hemos hablado con el gobierno nacional para que dentro de lo que ya se está desarrollando en Soacha, como proyectos, grandes proyectos de vivienda, podamos desde ya generar suelo y hacer desarrollos para reubicación en el corto plazo, con los proyectos que ya están andando, y que el año entrante podamos tener soluciones de vivienda para un número importante de todas estas familias que están viviendo el problema del invierno. En el tema de servicios públicos, por ejemplo, en el tema de acueducto y alcantarillado, Soacha requiere unas inversiones alrededor de 350 mil millones de pesos hoy en día para redes y para todas las inversiones que se tienen que hacer en este aspecto, y alrededor de 150 mil millones de pesos va a requerir con los nuevos desarrollos de las 100 mil viviendas. O sea, estamos hablando de medio billón de pesos y Soacha solo recibe 7 mil millones de pesos por SGP de agua, de acueducto y saneamiento básico al año. O sea, necesitaríamos invertir la totalidad de esos recursos durante más de 80 años para poder garantizar esas inversiones. A Soacha le queda imposible poder hacer eso solo. Entonces, además que Soacha no puede invertir la totalidad de esos recursos porque tiene que garantizar los subsidios, claro, que cuestan 8 mil millones de pesos, más de lo que recibe por SGP. Entonces, primero, no tenemos suficientes recursos para pagar solos los subsidios. Por eso necesitamos bolsas comunes con Bogotá, que están planteadas en la ley de servicios públicos y que tenemos que seguir trabajando para que sigan vigentes. Por otro lado, necesitamos unas inversiones que no tenemos la capacidad de hacer solos. Entonces, por eso, si hay esos proyectos, pues se requieren estrategias para poder garantizar que se den acá, que se hagan esas inversiones y que no tengan un impacto sobre las tarifas de los huachunos. Muy bien, a las 7:33 le damos la palabra a la comunidad a esta hora en Rendición de Cuentas 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Muy bien, Lady. Se comunica con nosotros la señora Carmen Rosa Ruiz del barrio Altos de la Florida, primer sector. Doña Carmen, muy buenos días y su inquietud. Bueno, muy buenos días, señorita Ley de Don Carlos y todos los de Radio Rumbo. Es para hacerle una pregunta al señor alcalde. Señor alcalde, muy buenos días. Mi pregunta es esta. Resulta que aquí se está haciendo un recolector de agua y lluvias y está trancado el recolector por la sencilla razón de que hay unos árboles que hay que tumbarlos, que quedan por los linderos de que es de la calle. Esos linderos pertenecen a la familia Nimocón. Entonces nosotros lo que queremos es que tumben los palos, porque si meten la máquina, esos palos, esos árboles se pueden ir al piso encima de las casas. Nosotros queremos es que nos colabore en el sentido de la tumbada de esos árboles para que siga el recolector, porque se va a trancar ese recolector de agua lluvias por el sistema de que esas aguas lluvias siempre inundan el plan. Entonces necesitamos que el señor alcalde nos colabore. Se pasaron unas cartas con firmas solicitando de que nos tumben esos palos para que siga ese recolector, porque se nos va a trancar el recolector. Gracias, doña Carmen. Sí, señora. Muy amable, doña Carmen. Alcalde, usted tiene la palabra. Bueno, muy amable, doña Carmen. Importantísimo que la ciudadanía pueda avisarnos estos temas. Pues ya mismo me pongo en contacto con la CAR y con la Dirección de Medio Ambiente del municipio y con los propietarios para mirar cómo podemos solucionar estos temas. Estos temas son claves ahorita en el invierno, o sea, no podemos permitir que problemas como estos los dejemos sin atención, porque tenemos que tomar medidas urgentes para evitar los impactos del invierno. Y en este sentido, pues le agradezco, doña Carmen, podernos avisar del problema para poder tomar medidas lo más rápido posible. Sí, alcalde, ya se solucionó el problema del colector aquí Cazuca desde calle 12, porque sabemos que la obra de Transmilenio de cierto modo ha estado trancada, que solucionaría no solamente lo de Transmilenio, sino también de cierto modo el problema de inundación de la autopista. Bueno, en eso estamos trabajando. Ahí se repite la problemática que tiene Soacha en cuanto a la capacidad de inversión que podemos tener nosotros y el costo de estas inversiones. Ya están los diseños terminados de esas obras que requiere la autopista, que son el colector Cazuca, el colector de la autopista sur y el interceptor Cazuca, junto con la adecuación del río Claro, porque si desaguamos todas estas aguas que vienen desde arriba hacia el río Claro en la parte baja, pues si no hacemos una adecuación del río Claro en la parte baja, se inunda abajo otra vez. Esas inversiones ascienden alrededor de 130 mil millones de pesos. Necesitaríamos 20 años de inversión de todos los recursos SGP del municipio para poder hacer esas obras. Ya vamos en 100. No, dentro de los 80, 20 serían aquí, digamos. Entonces, pues es claro que Soacha no puede sola. Primero, por otro lado, efectivamente, si no se hacen estas obras, pues no tiene sentido seguir adelante con el proyecto, con la construcción de la obra de Transmilenio, puesto que si no después tocaría romper para poder volver a hacer... a pasar las redes que se requieren en la obra. Entonces se está trabajando para mirar cómo se pueden, de dónde van a salir los recursos. Ya tenemos una claridad, y es que si las obras se hacen simultáneamente, los dos colectores, el interceptor y la adecuación del río Claro, los costos pueden bajar alrededor de 66 mil millones, o sea que estaríamos ahorrándonos unos 20 mil millones, para lo cual el acueducto tiene unos recursos, pero entonces habría que buscar unos recursos adicionales que estamos trabajando con el gobierno nacional para mirar si, si se pueden garantizar desde ya antes de que terminemos este año y que la obra de Transmilenio no siga parada, además de la concesión nacional que también sigue parada por esta misma razón. Alcalde, pero el acueducto había dicho que en octubre comenzaría a construir el colector. Creo que no se ha comenzado. Había prometido que Transmilenio definitivamente se inauguraba en mayo. ¿Usted cómo ve esto? ¿Entonces se va a retrasar de nuevo Transmilenio? Bueno, entiendo que los diseños definitivos estuvieron listos hace un par de semanas, creo. Efectivamente, se tenía contemplada adelantar esta obra, pero una vez salieron los diseños definitivos, se vio la necesidad de que la inversión era algo mayor de lo que se había calculado en un principio, y por esta razón pues se requiere garantizar ese cierre financiero. Yo estoy muy esperanzado de que logremos hacerlo en los próximos días, y por lo menos garantizar que los recursos que existen nos permitan arrancar las obras lo más rápido posible. Vamos a las líneas telefónicas 722-2181 en esta rendición de cuentas 2010. Se comunica con nosotros don Fernando Cantor Bedor, ciudadano, tiene una inquietud en el tema de acueducto. Don Fernando, muy buenos días y adelante. Muy buenos días para todos. A ver, señor alcalde, usted habla de unos 80 y 20 años. Resulta que nosotros en el año 2006 estuvimos hablando con el señor gerente del acueducto, donde habían recursos por 137 mil millones para empezar un plan de inversiones. Entonces pienso que la plata en realidad no, el acueducto no la ha gastado en Soacha. Además, tenemos que mirar que esta situación es de 39 años que nos han cobrado unas tarifas de alcantarillado sin el acueducto haber invertido un solo peso. Entonces, yo pienso que con 39 años ya tenemos para la construcción de nuestro plan maestro de acueducto alcantarillado. Y no solo, sino usted habla de unas 100 mil viviendas que están siendo construidas sobre colchones de agua. Entonces vemos que se está violando toda la situación de nuestros humedales y todo lo concerniente al acueducto y alcantarillado de Soacha. En primer lugar, las 100 mil viviendas no se están construyendo en este momento en Soacha. ¿Sí? Hay viabilizadas más o menos un 65-70% de estas viviendas que están proyectadas. No todas se están haciendo ahora y además tienen varias etapas. Lo que tenemos que garantizar es, como lo dije, es que las inversiones que se requieren para esos desarrollos se den y no se les cobren a los soachunos que hoy en día tienen un pasivo histórico por falta de inversiones en las redes locales. Cuando yo hablo de 20 años, 80 años, es haciendo un cálculo de mirar si a Soacha le tocara invertir solita, claro, esos recursos, cuánto se podría demorar. Pero no quiere decir que lo vayamos a hacer en ese periodo. Efectivamente, el acueducto está haciendo inversiones en el municipio. En este momento tiene un contrato por 43 mil millones de pesos, que precisamente parte de esos recursos van a servir para las redes de la Comuna 3 y para la construcción de los colectores de la autopista Sur. Estamos precisamente en conversaciones con el acueducto para mirar cómo se van a seguir dando las inversiones que va a hacer el acueducto en el municipio. Yo no conozco todos los antecedentes de lo que se ha venido hablando durante todos estos últimos años con el acueducto, pero sí sé que están invirtiendo en Soacha y que vamos a seguir haciendo la gestión para que sigan haciéndolo. Adicional también de los recursos que creo hay que gestionar ante el gobierno nacional, precisamente por la intención de desarrollar un número importante de viviendas en el municipio. Las viviendas que están viabilizadas han tenido una revisión para sus licencias yo no estoy llegando a dar licencia, sino digamos, como digo, más o menos el 65-70% de los proyectos de vivienda en Soacha ya están viabilizados y con licencias. Pues obviamente habrá que entrar a mirar cómo se han respetado esos cuerpos de agua, los humedales, y qué tratamiento se les han dado, pero digamos que para hacer la claridad, ya las licencias estaban otorgadas, ¿no? Bueno, alcalde, como el tiempo es tan corto y sabemos que usted tiene un compromiso en la capital colombiana, usted habla de soluciones, habló anteriormente de soluciones de pronto a un mediano plazo para los damnificados, habló de la reubicación, habló que los nuevos proyectos de vivienda de pronto son una oportunidad para generar nuevos suelos, pero soluciones reales para la gente damnificada a hoy, ¿cuáles son y qué ha pasado con el proyecto del papiro? Bueno, en cuanto a las, digamos, las necesidades que tiene Soacha para reubicación inmediata, para reubicación de emergencia, porque sean zonas de alto riesgo que ya han sufrido las inclemencias de los inviernos, ya sea de este año o de inviernos anteriores, que han tenido que ser evacuadas con el apoyo del municipio a través de subsidios de arriendo. Estamos alrededor de 1000 viviendas, un poco más de 1000 viviendas se requieren en este momento. El proyecto El Papiro tiene proyectadas 1811 viviendas. El proyecto, pues, lo conoce el municipio, lleva varios años, ha tenido dificultades o demoras por temas legales, teniendo en cuenta que el predio hacía parte del INURBE, que estaba en liquidación, y en este momento el ministerio está mirando la manera de trasladárselo al municipio, pero revisando, pues, precisamente esos temas legales que se presentaron a raíz de la liquidación del INURBE. Posiblemente con los me informaron que están mirando que a través de los decretos de emergencia que está emitiendo el gobierno nacional, este traslado del lote al municipio pueda ser mucho más expedito y podamos estar viabilizando este proyecto de manera más rápida. Sin embargo, quiero hacer una aclaración en cuanto a que este proyecto, pues, va a empezar desde cero, desde su diseño, desde toda su viabilización, lo cual, pues, obviamente va a tomar un tiempo, pero lo que estamos intentando también, adicional al proyecto El Papiro, es mirar si dentro de los proyectos que ya se están construyendo en Soacha se pueden generar viviendas para reubicación. Eso es lo que estamos mirando con la ministra. Ellos ya han analizado el tema y muy posiblemente la ministra esté en Soacha mañana, el 24 de diciembre, para hacer un anuncio muy importante en ese sentido. Son las gestiones que se vienen adelantando, alcalde, pero hablando específicamente, por ejemplo, y el gobernador se ha referido al tema, subsidio de arrendamiento para las personas que han resultado perjudicadas por el invierno, ¿qué manejo se le va a dar a eso? Porque ellos además se quedan sobre costos en los arriendos, casas muy pequeñas para familias tan grandes, en fin, un sinnúmero de problemáticas. Bueno, tenemos que revisar todos esos temas. Muchas veces hay efectivamente problemas que hay que identificar, por ejemplo, familias numerosas que han tenido dificultad para encontrar sitios donde ubicarse. En ese sentido vamos a hacer un trabajo de apoyo. Estamos también mirando la posibilidad de construir un albergue con viviendas individuales, viviendas, obviamente no son viviendas como tal, son albergues, ya que son espacios de alrededor de 25 metros cuadrados, no son viviendas, repito, es un albergue temporal que podría ayudarnos a facilitar la reubicación de diferentes familias que han tenido más dificultad para encontrar, mientras se adelantan los proyectos de reubicación definitiva. Por un lado, por otro lado, ha habido dificultades para los pagos de el segundo mes de arriendo. ¿Por qué? Porque el municipio levanta el censo, paga el primer arriendo, ese censo se envía al nivel departamental, al CREPAD, que tiene que avalarlo y después enviarlo a la Dirección Nacional, que tiene que avalarlo y la Dirección Nacional junto con el Departamento de Cundinamarca empiezan a pagar a partir del segundo mes. Por toda esta tramitología se demoró el pago del segundo mes, entonces lo que hicimos con el gobernador fue firmar un convenio para que ellos nos giren directamente los recursos que tenían contemplados para apoyar el subsidio de arriendo y que el municipio los pueda girar más rápidamente. Ese convenio lo firmamos el jueves de la semana pasada y ya esta semana se estaban surtiendo los trámites para el giro y para que la gente pueda disponer del segundo y pagar de una vez tercer mes para quienes están, quienes son poseedores, solo el segundo mes para los arrendatarios y para que pues no tengan el problema ahora en enero también. Alcalde, pues muchísimas gracias. Entendemos que el tiempo apremia, es muy corto, pero se nos quedan muchos temas por compartir. Además, aquí estaremos volviendo otro día. Eso precisamente le queríamos proponer. La próxima semana nosotros también tendremos una jornada especial para todos nuestros oyentes. Qué bueno sería que usted nos acompañara en estos días. Señor alcalde, este programa lo están escuchando en todo el planeta a través de periodismopublico.com. A través de la web. Sabemos que en la gobernación también nos deben estar escuchando, pero hay muchísimas preocupaciones. Debido al tiempo, no le voy a hacer todas las preguntas que me han llegado a través de Facebook y del chat de Periodismo Público, pero hay una que me conmueve porque a mí también me afecta. Y es, dice, señor alcalde, ya que usted trabaja en la gobernación, ¿nos podría ayudar con el problema de traspaso de un lugar de Soacha a otro lugar de Soacha los fines de semana y en el contraflujo? Resulta, señor alcalde, que el alcalde anterior, Jesús Ochoa, no sabemos nosotros qué hizo, qué convenio hizo, y resulta que los policías de tránsito de Soacha no tienen injerencia en la autopista. Quienes venimos de trabajar durante todo el domingo o sábado, muy cansados, 6 de la tarde, vamos a ir al suroriente y nos toca ir casi hasta Compartir para volver a entrar casi a San Mateo. Y quienes tenemos vehículo del suroriente y queremos venir al centro, no podemos atravesar Soacha, nos cierran todas las avenidas. Tanto así que hay veces tenemos que nosotros salir de Soacha, ir hasta Bosa para llegar a Mercurio. Señor alcalde, así como lo dice el oyente, ¿usted nos puede ayudar con eso? ¿Qué podemos hacer los soachunos para poder atravesar nuestro pueblo los días festivos? Bueno, sí, el tema, obviamente, bueno, para mí el tema es nuevo. Pero sí he sido pues testigo, además, primero de la dificultad que tiene el municipio porque la autopista lo parte en dos. Además que es una autopista concesionada del nivel nacional y que pues el manejo que se le puede dar pues a veces se nos escapa. El tema también de las obras que se requieren, yo creo que aquí hay que pensar en dos frentes claros, que es un poco lo que pasa con el invierno. Tenemos que poder tomar medidas inmediatas que puedan solucionar problemas en el corto plazo y también ir solucionando el problema a largo plazo. A largo plazo Soacha requiere vías alternas, vías diferentes a las autopistas, otras alternativas. Para eso hay que mejorar la malla vial, que está muy deteriorada. Soacha tiene una proporción muy bajita de vías pavimentadas, y las vías pavimentadas muchas están en mal estado. Entonces eso por un lado en el largo plazo. Por otro lado, las obras que se requieren en el marco de la construcción de Transmilenio y la concesión nacional, se requieren puentes y cruces para poder facilitar esa integración que hoy en día no se está dando porque el municipio está partido en dos. Y en el corto plazo, mirar cómo se puede mejorar la movilidad, ya sea con intervenciones sobre vías alternas, para mejorar su movilidad, su transabilidad, y también mirar pues cómo se toman medidas precisamente para solucionar lo que usted dice en cuanto a los contraflujos, en cuanto a los pico y placa, en cuanto a la ciclovía, que facilite la movilidad y la transacción. Señor alcalde, siendo aquí vocero, como me corresponde en el papel de periodista, yo voy a ser un poco abusivo con usted y le voy a solicitar muy respetuosamente. ¿Se podría hablar con el comandante de tránsito a nivel nacional o departamental? Bueno, aunque sea, no nos tapen los cruces. Es que tenemos nosotros cruces en la 22, en la 15, tenemos los cruces aquí en la 13, pero es que no, casi, yo creo que un día de estos el comandante de policía se levanta de mal genio y nos toca ir a Cibaté para ir al suroriente o hasta el Perdomo, porque a veces cierran el de Bosa. Entonces sería eso, porque es que mire, señor alcalde, la gente de Bogotá tiene derecho a ir a descansar, pero los suachunos tenemos derecho a ir a trabajar, y nosotros trabajamos los sábados y domingos y venimos nosotros muy cansados. Y esos trancones son terribles. La prioridad es para los bogotanos, claro, lo entendemos, estamos en una vía nacional. Pero señor alcalde, de verdad, esto se lo solicitamos a usted, ya que trabaja en la gobernación, usted lo conoce allá, usted le hacen mucho caso, y es un tema prioritario, siguen llegando los chats. Yo le agradecería muchísimo, señor alcalde. Pero yo creo que la prioridad no debe ser los bogotanos, la prioridad debe ser el ciudadano en general. Y precisamente estos temas hay que tratarlos y mirar. Yo voy a hablar con el comandante para ver qué medidas podemos tomar para mejorar ese problema y que los suachunos no se vean afectados por las circunstancias que se viven en Soacha, y es esa, que la autopista parte en dos el municipio y tenemos que sufrir por decisiones que se nos escapan a nosotros y que pues están afectando nuestra movilidad. Entonces yo voy a hablar con el comandante para ver qué medidas en el corto plazo podemos tomar para ir por lo menos mejorando las circunstancias de movilidad en el municipio mientras se adelantan esas obras que requieren el municipio. Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo de Navidad de parte de todo el municipio de Soacha. Vamos a rezar la novena hoy y mañana para que usted la otra semana nos acompañe, porque son muchos los temas que se nos quedan por fuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo muy probablemente no esté aquí por mucho tiempo, porque yo apenas soy un alcalde encargado, ni siquiera soy un alcalde designado. Estoy en encargo mientras llega una terna y se designa. Pero desde ya yo me siento comprometido con Soacha y esté donde esté, pues estaré defendiendo al municipio y los intereses de Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Son las 8 de la mañana, 5 minutos, estamos en Rendición de Cuentas 2010 y hemos tenido la oportunidad de hablar con el alcalde encargado del municipio de Soacha, el doctor Claudio Mario Galán Pachón. Hoy es el último día, Ariel, hay que recordarlo, y ha sido una experiencia exitosa, ha sido una experiencia sumamente positiva para los medios de comunicación del municipio de Soacha y también para toda la comunidad. Ellos se han visto vinculados y han sido los grandes protagonistas de toda esta jornada que se ha cumplido por cerca de 2 semanas. Y hoy, 23 de diciembre, concluyendo con este ejercicio, pero además esperamos hacer durante la próxima semana con los organismos de control, ¿por qué no? La Contraloría, la Personería y varias, mejor dicho, las IAS, Registradurías. Las que estén también en esta mesa de trabajo, ¿por qué no darles la oportunidad para que ellos puedan rendir su balance, rendir su gestión y también medir todas las calidades y cualidades y bien a plasmar en el año 2011? Pues, Carlos, de todas formas hay que agradecerle al alcalde Claudio Mario Galán, porque sabemos que él tenía un compromiso a las 8 de la mañana en la gobernación y él vino de Bogotá exclusivamente al programa y se devolvió. Uh-huh. Nos dedicó una hora, dijo que iba a estar por ahí hasta las 7:30, 7:40, porque tiene que devolverse hacia la capital colombiana, y estuvo prácticamente hasta las 8, me parece. Todavía está por aquí. Todavía está aquí, por aquí en el primer piso. Sí, señor. Un buen gesto el que tuvo el alcalde con los medios y con Soacha, porque recordemos que él está encargado, pero sin embargo quiso venir a compartir, a contar un poco lo que ha hecho en este mes, porque él se posesionó como tal el 19 de noviembre. Ariel, vamos a hacer la gestión porque ya lo dijimos públicamente, hacer la gestión durante estos días para tener la oportunidad la próxima semana de continuar con una segunda fase y poder seguir hablando con el alcalde encargado de muchos temas que se han quedado en, no en el limbo, pero sí en el aire. Y por eso queremos que las personas continúen llamándonos, que las personas se comuniquen con nosotros durante esta hora hasta las 9 de la mañana y para que participen y dejen sus preguntas sueltas. Obviamente, a través de www.periodismopublico.com vamos a publicar y a formular todas estas preguntas y con ayuda de los funcionarios de la administración municipal poder abordar cada uno de los temas. Desafortunadamente, y eso tengo que decirlo, si bien es cierto, la mayor parte de los secretarios de despacho y directores nos han acompañado, sí, porque recordemos que los únicos titulares que no vinieron fueron, primero, la de planeación, la arquitecta Ana Delia, que creo que ese día se le cruzó con una reunión, ¿no? Uh-huh. Justamente en la gobernación con el gobernador y el alcalde, sí, y posteriormente el secretario de salud y el director de salud pública que no vinieron. Infraestructura, pues recordemos que no hay un titular, pero vino la encargada, uh-huh, que es la actual directora de servicios públicos, pero sin embargo, si bien es cierto, hay que agradecer ese gesto y de cierto modo ese compromiso y responsabilidad que han tenido con los medios y con la comunidad del municipio de Soacha, también hay que decir, Carlos, que han quedado preguntas a través del chat, a través de las llamadas aquí a nuestras líneas telefónicas en el vacío, que ellos se han comprometido a responderlas, a enviarlas posteriormente a nuestro correo, y le cuento que hasta el momento nadie ha hecho la tarea. Nos han hecho quedar mal de cierto modo, pero vamos a insistir para que ojalá antes de que termine este año podamos resolver esas inquietudes de la comunidad. Qué bueno, Ariel, sería utilizar este tiempo para poder divulgar nuevamente las preguntas, los interrogantes, todo lo que han formulado en periodismopublico.com, en el chat, a través de las redes sociales, a través de las llamadas, a través de cada una de las inquietudes que han expresado en los micrófonos, para reiterar el llamado a los funcionarios públicos y para que puedan responder en el corto plazo. ¿Qué mejor regalo de Navidad sería que le regalaran o le dieran a la comunidad las respuestas sobre estos interrogantes? Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181, 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Muy bien, vamos a hacer a esta hora, 8 de la mañana, 11 minutos, un pequeño recuento de lo que ha pronunciado y lo que ha mencionado el alcalde en este corto tiempo que nos ha acompañado en la mesa de trabajo de Radio Rumbo, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Tres, y lo decíamos esta mañana, pues varios son los puntos que ha venido a tratar prioritariamente el alcalde encargado, y tiene un objetivo claro en materia de vivienda, plan de ordenamiento territorial, el tema de Transmilenio, y hace un estudio juicioso de incluso cuántos años tardaría el municipio de Soacha, que nos ha causado curiosidad además, 80 años. Lo que queda claro, según las palabras del alcalde Claudio Mario Galán, es que definitivamente Soacha está demasiado atrasada en diferentes temas, especialmente en lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios públicos, el tema de colectores, por ejemplo, de aguas servidas y de aguas lluvias, el tema de vías. Y lo que usted dice, pues nos sorprende ese balance que nos hace el actual mandatario, porque recordemos que él maneja muy bien esa parte de números, de cifras en lo que tiene que ver con la planeación, porque él es el actual secretario de planeación del departamento de Cundinamarca. Habló el alcalde de diferentes temas, pero específicamente recordemos que en este mes que él lleva como alcalde encargado, pues se ha dedicado básicamente al tema de invierno. Pero uno diría, bueno, se dedicó a recorrer los barrios, los sectores, por ejemplo, de La Capilla, de Loma Linda, el Prado, Las Vegas, aquellos sectores inundados, y ahí se ha quedado. Pero miremos que alrededor del tema del invierno han surgido otros temas, y en palabras del alcalde dijo, pues de cierto modo ha sido una oportunidad para identificar la problemática de Soacha y para comenzar a gestionar y solucionar paulatinamente problemas, por ejemplo, como los servicios públicos, como el tema de vivienda, como el tema de reubicación. En fin, yo creo que en este corto tiempo que nos acompañó el alcalde, pues podemos hacer un balance muy positivo. Qué lástima de pronto que no lo hubiéramos tenido más tiempo para que la comunidad haya participado. Y también se nos presentó, digamos que hay un cruce, porque normalmente la rendición de cuentas la estamos comenzando sobre las 7:40 de la mañana. Sí, señor. Hoy nos tocó comenzar en punto a las 7 por compromisos del señor alcalde. Y por eso no habíamos saludado a Alejandro López, que nos acompaña y nos ha acompañado durante las dos últimas semanas en el chat de periodismopublico.com. Varios interrogantes que se hace la gente, y hoy en especial porque ven a un líder, ven a una cabeza, ven al alcalde encargado Claudio Galán. Claro, Carlos, además que la gente nos está diciendo que por qué no les avisamos, pues les decimos a todos nuestros oyentes y usuarios televidentes que fue precisamente el alcalde que tampoco nos avisó muy tarde ayer y no pudimos nosotros colocar inmediatamente, o mejor, colocamos inmediatamente, supimos a qué horas iba a venir el alcalde porque estaba programado él a las 8 de la mañana con los otros funcionarios. Pero el señor alcalde decidió como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, contarnos que más bien él madrugaba, y eso sí estuvo muy, muy temprano. Mucha gente tiene preguntas para el alcalde. Les anuncio que el alcalde ya se fue, iba camino a una reunión que tenía en la capital de la República. Precisamente en este momento, a quienes están llegando a la sintonía, les comentamos que él ya estuvo acá, habló de tres temas específicos y se comprometió con uno, ¿cierto? Se comprometió con uno. Con uno el cual usted tocó específicamente. Sí, sí. Y que afecta. Porque, ya, afecta porque si nos detenemos en este punto y en este tema, bueno, incluso no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar. Y además porque es una problemática que viene de hace muchísimo rato. ¿En qué se comprometió el alcalde? Empezar a mirar unas salidas o medidas a muy corto plazo, para que no sea solamente la prioridad de los bogotanos que tienen derecho de ir a descansar, sino también de los suachunos que tienen derecho de pasar su pueblo a otro. Y le hemos solicitado aquí, por los micrófonos de Radio Rumbo, TIN y Periodismo Público, que por favor no nos cierren los cruces de la 22, de la 18, de la 15, de la 13, que no nos cierren esos cruces porque no podemos pasar, el del Altico y en San Mateo. Pues él se ha comprometido, porque al principio nos estaba dando como vueltas, ¿no? Que a largo plazo sí se tenían que hacer algunas construcciones, me imagino yo, algunos túneles y algo así cuando venga el metro a Bogotá. Pero nosotros tratamos, a Bogotá no, sino a Soacha, ¿no? Sí. Pero nosotros tratamos de aterrizarlo y no nos interesa muchísimo, son las medidas a muy corto plazo. Es que es increíble, mire, aquí hay mamitas y papitos, hablo todavía como si estuviera en el colegio, oyentes, pobladores, ciudadanos que trabajan los sábados y domingos, llegan muy cansados y tienen que dar toda una vuelta para llegar a su casa. Entonces no es justo, en eso se ha comprometido. Pero hay otras cosas que también nos aclaró con cifras, Carlos, Ariel. Ariel, hay que ver un tema y que no es desconocido para nadie, ni siquiera para el país y para el mundo entero, la problemática que tiene Soacha con la más cruda situación invernal que ha afectado históricamente a Colombia y a Soacha también. Prácticamente dos sectores o dos barrios de la Comuna 4 han sido arrasados por estos fenómenos naturales que se han presentado durante las últimas semanas. Es una de las prioridades como secretario de planeación y como alcalde encargado del municipio de Soacha. Es una de las prioridades, usted lo ha dicho. Hagamos un poquito como de recuento también qué ha pasado y recordemos que también ayer estuvo el ministro TIC, que es el padrino de Cundinamarca para atender los casos de emergencia invernal. Estuvo reunido con el alcalde, con otras autoridades, con la comunidad de La Capilla, del barrio Loma Linda, y hay algo claro que quedó, y es que definitivamente esas viviendas que identificó Ingeominas que están en alto riesgo deben ser reubicadas inmediatamente. El alcalde hoy trató ese tema, pero el gobernador también ha sido enfático, Carlos. Si ellos se resisten a salir de ahí, toca utilizar los mecanismos de ley, y el mecanismo de ley permite a las autoridades utilizar la fuerza. Ojalá que no se presente esta situación, porque es delicado de todas formas ese tema invernal. Pero volviendo a lo del alcalde, mire, a mí me dejó preocupado. Todo es un juego, una cosa hila con la otra, pero el tema, por ejemplo, de colectores. Él habla que hay que construir el colector Casucal de la autopista y el interceptor Casucá, y también ampliar Río Claro para solucionar definitivamente el problema de inundaciones en las comunas 3 y 4. Me dejó un poco preocupado porque no fue claro el alcalde, no ha sido claro también el tema del compromiso que hay por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en cuanto a los tiempos para construir este colector Casucá, para darle vía a Transmilenio, para habilitar la troncal de Transmilenio. Ojalá no salgamos ahorita, que ya no se puede inaugurar Transmilenio en mayo, porque no es un secreto, lo hemos dicho a través de los diferentes medios de comunicación. Cuando se hizo la famosa audiencia de Transmilenio, tanto el gerente de Transmilenio como el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hablaron en aquella ocasión que en octubre se empezaba a construir ese colector para poderlo tener en abril y habilitar la troncal en mayo. El alcalde hoy nos dice, no se ha comenzado, todavía va a terminar el año, es decir, ya podemos hablar de un retraso casi de 2 meses. ¿Qué tal si escuchamos, Ariel, a esta hora, 8 de la mañana, 18 minutos, en esta rendición de cuentas, las opiniones, las percepciones que ha tenido la comunidad y personas y líderes sociales y comunitarios que han hecho un seguimiento y una veeduría al tema Transmilenio? Don Fernando Cantor, veedor ciudadano, hace un análisis de cómo ha avanzado el tema Transmilenio en el municipio de Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Creía que era el proyecto más grande que iba a tener Soacha en estos últimos 10 años. Vemos que esto se está convirtiendo en una utopía porque el trabajo va muy lento y vemos que Soacha no va a tener un Transmilenio de primera categoría. Que nos están viendo es como el patio trasero de Bogotá y que va a ser un Transmilenio de tercera. Con el Transmilenio, estamos preguntándole que nos dé información de qué presupuesto ha poder colocado cada ente territorial, como el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal, porque vemos que hay sobrecostos para lo que se ha construido. Ha habido sobrecostos, dicen que ya no hay plata, más de unos 60 mil, 80 mil millones que han puesto, no son ciertos para lo que va a construir el Transmilenio. Ante esto creamos un comité de seguimiento que le vamos a hacer al Transmilenio desde su base, desde que empezó. Estamos ya empezando a averiguar el presupuesto, como le digo, de cada ente territorial y a ver cómo se ha comportado la obra. Vamos a pedir actas parciales de obra, por qué no se hizo la licitación de Transmilenio y se le dio de una manera tan simple a la concesión que está construyendo la doble calzada, se le dio sin ninguna licitación. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Gracias a Fernando Cantor, veedor ciudadano, ha hecho un seguimiento y le ha puesto el ojo al tema de Transmilenio, al sistema de transporte masivo que llegaría al municipio de Soacha, pero que ya no llegaría en el tiempo que se ha dicho, mayo se estaba diciendo, Ariel. Muy complicado porque el tema siempre ha sido el colector Cazuca, porque lo que dicen las personas que están construyendo la troncal es que para qué se habilita si no se hace el colector, habría que romper después la calzada para hacer las famosas manijas, ¿no? Para cruzar de un lado a otro. Entonces, hasta que no se entregue totalmente este colector por parte de la empresa de acueducto, no se habilitaría totalmente la troncal, por lo menos en esta parte de la despensa y de León 13. Y lo que hoy conocimos es que no se ha comenzado esa obra. Hay un compromiso de que Transmilenio comience a funcionar en mayo. Lo dudo, la verdad, así como están las cosas. Pero aquí todo es posible, Alejandro y Ariel, porque puede que pase, y hoy 23 de diciembre lo estamos diciendo en esta mesa de trabajo y en esta alianza, puede que pase que se habilite Transmilenio y que después se acuerden de hacer el colector. Ah, bueno. Además, sería una buena oportunidad de hacer un nuevo contrato con unos nuevos pliegos y traer unos nuevos contratistas. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos calentar por los ánimos electorales y mire, yo sinceramente hoy no tuvimos el tiempo para preguntárselo al señor alcalde, pero ¿a dónde está el gobernador de Cundinamarca? Es que Soacha no es una república independiente. Él se comprometió con unos recursos y al ver él que no hay un alcalde aquí en Soacha, él debería estar apersonado. Pero eso sí, cuando estamos en campañas políticas, ahí sí vienen todos los políticos a prometer. Pero el señor gobernador, ¿a dónde está solucionando este problema? Pero también, además, mire, sobre ese tema de Transmilenio, hay otra pregunta aumentado a lo que ya están hablando sobre si se entrega o no en mayo. Uh-huh. Pues más allá de si se entrega o no en mayo, la otra pregunta de la gente es, bueno, pero originalmente el Transmilenio iba hasta 3M. Sí. Y de las obras de la 22 y hacia arriba puente, se ha compartido, Fernando, no hay nada. Y tenía puentes subterráneos, depresión, y habían puentes. No, eso no lo pintaron maravilloso. Y hoy lo único que tenemos es un horrible puente peatonal, que con la excusa de decir que es más barato porque el mantenimiento es más caro, pero yo veo el puente del Perdomo, hace 5 años no lo reparan, sí, por ahí le hoy, cambian una que hoy otra. Hoy van a inaugurar el puente peatonal del terminal del sur, por ejemplo. ¿Y por qué lo hacen? A esta hora lo están haciendo. ¿Será que Bogotá no sabe inversiones? Claro, alguien dirá, no, es que Bogotá sí tiene plata para invertir. No, pero es que los recursos públicos se manejan de igual manera en toda la nación. A mí me parece que aquí lo que pasa es que estamos huérfanos huérfanos, y todo el mundo se está aprovechando. Eso es como cuando se le va a uno la mamá y el papá y lo dejan uno solo en la casa cuando uno es pequeño, y viene todo el mundo, los tíos, a montársela. Aquí está pasando lo mismo. No nos aclaró hoy el señor alcalde, y eso lo va a tener que hacer el señor gobernador. Claro, muy lindas las soluciones de vivienda, que no son para nosotros los huachunos, porque los huachunos ya tenemos vivienda acá, que es para gente que viene de afuera, que sea bienvenida. Pero ¿a dónde están los centros hospitalarios? Que es lo que ha dicho la gente durante toda la semana, Carlos. Todos los días a nosotros nos han preguntado, bueno, megaproyecto y el coso municipal, uh-huh, con el megaproyecto, hay hospitales con el megaproyecto de vivienda, hay colegios con el megaproyecto de vivienda, los recursos de desarrollo social se van a subir con el megaproyecto de vivienda. Y lo dijo aquí un funcionario muy claro: esta ciudad no es viable si seguimos haciendo estrato 1 y 2 y máximo 3. ¿Quién nos va a subsidiar? Eso hoy lo dijo también el señor alcalde, pero como no tenemos hoy alcalde en propiedad, ajá, titular, el señor gobernador aquí única y solamente se arrima a entregar regalos o estufas y hablar duro, pero las soluciones de fondo no las hemos visto, y es lo que dice la comunidad. Bueno, embargo, soluciones, señor. No, sin embargo, quería hacer una acotación ahí con el, sí, comentario que hizo Alejandro sobre Transmilenio. Hay que recordar, porque es que mire, los huachunos, y yo creo que los colombianos somos muy dados a sufrir de amnesia, a nosotros se nos olvida, nos calentamos en el momento. Todos los problemas actuales le echamos la culpa al actual alcalde. Uh-huh. El caso Transmilenio, y eso hay que ser claros. No, lleva muchos ¿quién años? Fue el que modificó las condiciones iniciales, que era lo que ustedes hablaban. Cuando inicialmente se presentaron los diseños de Transmilenio, se hablaba de un ancho de vía muy robusto. ¿Cuántos puentes peatonales, cuántos vehiculares, los cruces que estaban hablando ustedes? Recordemos que en el gobierno de Jesús Ochoa se modificó sustancialmente eso, de cierto modo separó el proyecto, y hoy vemos una troncal de segunda y de tercera, pero eso sí hay que reconocer que esta administración por lo menos se preocupó para empujar esa parte y se comenzó a construir, porque el tema de Transmilenio no es de hoy. Venga, y nos podemos preocupar aún más para cerrar con el tema, si me lo permite, sí, y es que con las investigaciones en las que en ese momento se encuentran los Nule, pues también entra al ruedo el tema del otorgamiento de las obras a la doble calzada Bogotá-Girardot y al concesionario de esta. Lo que si entra en investigación podría inclusive, para no adelantarnos, pero podría surgir una paralización en las obras hasta el momento, lo que también incluiría el tramo para el municipio de Soacha. Bueno, una conclusión sobre el tema Transmilenio. Ojalá lleguen los alimentadores tan anhelados para la comunidad de Soacha. 8 de la mañana, 25 minutos. Ariel, ¿qué le parece si hablamos del tema de alcantarillado? Ya que tocamos el tema de alcantarillado, muchas personas pues tocaron el tema, muchas personas llamaron a las líneas habilitadas, formularon sus preguntas a través del chat. Y se ha referido sensiblemente el alcalde encargado, Claudio Galán, al tema del alcantarillado. A mí me preocupa ese tema, Carlos, con base en las cifras que nos dio el alcalde. Uh-huh. El alcalde Claudio Mario Galán nos dijo en el programa de hoy que en Soacha se necesitaría alrededor de 350 mil millones de pesos para solucionar el problema de redes. Y una... 350 mil millones de pesos. Y si ahora sí le voy a decir, le voy a hacer una pequeña ventana, un pequeño paréntesis. Señor. Si nos detenemos a pensar en alcantarillado para Soacha, no nos quedamos ni hoy ni mañana, sino que nos quedamos ¿cuántos años? 80 bueno. años, pero mire, eso tiene una relación. ¿Por qué? Si se necesitan 350 mil millones de pesos para solucionar el problema de redes y Soacha solamente recibe 7.500 millones por concepto del Sistema General de Participaciones para ese rubro, entonces ahí es la conversión que hace el alcalde. Si dedicáramos esa plata que recibimos anualmente, se necesitarían 80 años para llegar a solucionar el problema del alcantarillado. Por eso el alcalde insiste en que hay que gestionar, hay que golpear puertas para tratar de solucionar. Y eso que a esos 350 mil no estamos haciendo cuenta, los 150 mil millones adicionales que se necesitan para solucionar los servicios públicos de los nuevos proyectos de vivienda que se piensan construir. Alguien mencionó, Luis Fernando mencionó que eran 20 años más en tiempo, pero sí, están contemplados dentro de esos 80. Sí. Nos salvó de ahí la patria porque pensamos que serían 100. Alcanzará no, usted a ver las obras. Dentro de los 80. Sí, usted es muy saludable. Sí, yo aspiro por lo menos tener el promedio longevo de los colombianos, ¿no? Hasta los 75, 80. Y aguantarse sin pensión, porque para esa época ya la pensión será para 80. Ojalá, si no. 80 complicado. Años de pensión. Bueno, eso nos deja un panorama claro, y es que si no se gestiona si no hay colaboración por parte de la gobernación, por parte de los entes del orden nacional, y si las autoridades locales no están insistiendo, mire, el problema de alcantarillado, el problema de redes en el municipio de Soacha, yo creo que nos vamos a morir primero antes de verlo solucionado. Escuchemos las preguntas que han quedado. Poco duro, ¿no? Sí, las preguntas que han quedado al aire, Lady, las preguntas que habíamos preparado y que las preguntas que sabemos van a ser respondidas por la administración municipal. Bueno, se hizo una consulta a la comunidad en este tema, también nos colaboró Samuel, quien es el periodista de periodismopublico.com, Samuel Gallego. Hizo una consulta con los habitantes de la comuna número 3, quien también en algún momento pues han sufrido por esta ola invernal e inundaciones en este sector. Hablamos con la señora Elvira Zavala y ella nos manifiesta una inquietud en el tema del alcantarillado. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Buenos días, mi nombre es Elvira Zavala. Soy habitante del barrio La María. Pues la inquietud que tenemos ahorita acá es que el invierno nos está afectando porque el alcantarillado no es competente. Hemos pedido la maquinaria a la alcaldía de Soacha, la cual nos la han enviado y nos han destapado los caños. Ha venido la maquinaria, nos han ayudado mucho, nos han colaborado. Y el otro sentido también es de que no hay como un juicio con la basura, mucho reguero de basura, entonces eso también incluye en que se tapan los alcantarillados. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Buenos días, mi nombre es Divier Cocuy, soy habitante del barrio La María y quisiera saber, a través de la alcaldía municipal, quién es el encargado de podar y de dragar el canal Río Caro, que después de la ola invernal se desbordó y la ciclorruta quedó totalmente terminada. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Mi nombre es María Virgilina Tono Buitrago. Mi pregunta es, ¿quién le hace mantenimiento al colector de las aguas negras que construyó el municipio y ya viene tapándose? Entonces lo que tememos es una inundación acá en el barrio. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Buenos días, mi nombre es José Sasa, presidente del barrio La María de la Comuna 3. Uno de los límites hacia el occidente es el canal Río Claro, el cual se está viendo afectado por la ola invernal y por los constantes desechos que la gente está botándole. Necesitamos hacerle un llamado a la administración municipal con el fin de que nos determine qué empresa es la que que realmente se encarga de hacerle la limpieza, como es el dragado y la poda del pasto, para que la Secretaría de Salud nos haga la fumigación de zancudos y la erratización, porque le hemos mandado oficios a la CAR y nos ha contestado que ellos no son los que se encargan de este clase de mantenimiento, y lo mismo los señores de Aseo Internacional. Entonces la alcaldía también nos dice que ellos tienen un convenio con la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal con la empresa de acueducto y alcantarillado, pero no ha sido viable quien nos dé solución a este problema que tenemos, y que más adelante, si sigue la ola invernal, nos podemos ver afectados en gran parte de inundación del barrio. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Ahora, con la llegada del señor alcalde encargado, el doctor Galán, y donde decía que uno de sus principales objetivos para él era de pronto mirar qué pasaba con Transmilenio. Objetivo número uno era Transmilenio. Entonces nosotros le preguntamos al señor alcalde encargado en qué consiste el objetivo de él, porque vemos que seguimos lo mismo. ¿Qué cree él en su corta estadía que puede tener en Soacha que vaya a lograr Transmilenio salir adelante como proyecto para Soacha? Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Gracias a Elvia Zavala, de la Comuna 3, Divier Cucuy, hablando del tema del dragado Río Claro y pues esto que ocasiona las inundaciones en Olivos y en La María, dos sectores importantes. María Buitrago, José Sosa y Fernando Cantor, y Migdonia Rueda, por supuesto, que participaron específicamente para la jornada del día de hoy y que quedaron al aire sus interrogantes y sus preguntas. Pues podríamos, sin ser el encargado directo, porque yo soy un simple periodista, un puente. Pero, claro, entonces de pronto con Fernando vamos a tener la oportunidad de tratar de responder las inquietudes tanto de la persona que habló del dragado como de don José Sasa, que tengo entendido que él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La María. Pues respondernos, sino como ilustrar un poco. Ilustrar un poquito. Ellos se refieren... Porque después usted dice algo y entonces van y le reclaman. Sí, recordando. Mire, voy a decir lo que escuché y lo que me contaron. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad hace alrededor de un mes con nuestro compañero Fernando, ¿cierto? Más o menos un mes, de estar justamente en este sector de Olivos de Pablo VI, al lado de Río Claro. Una reunión con la comunidad de la zona, con presidentes de junta y con el secretario de infraestructura de ese momento. Exactamente. Que era el ingeniero Ernesto García Valderrama, que él ya salió, ya no es, pero vamos a trasladar un poquito las palabras que él dijo. Recordemos, Fernando, que en aquella ocasión fue el mismo reclamo, que por qué no se dragaba Río Claro, porque cada vez que llueve se inunda. Se inunda. Río Claro, a través de un convenio que se hizo con el acueducto y la CAR, se ha venido dragando, digamos, de Bogotá para acá, de Bosa hasta llegar a la autopista. Eso fue lo que inicialmente se dijo. Pero tan pronto llegó a los límites de Soacha, sector más o menos de Olivos, La María, se encontraron con un inconveniente y es que la ronda está invadida totalmente, sobre todo la ronda hacia Bogotá, totalmente. Inclusive hay casas que están a un metro. Entonces, ¿qué pasa? No hay espacio para que la draga entre y siga haciendo su trabajo. Se les solicitó a la comunidad que por favor pues colaboraran, pero eso tiene una repercusión y es que habría que en ese orden tumbar las casas. Se habló de una reubicación. El problema que ese día nos contó y que les puso además a la comunidad el secretario de ese entonces, Ernesto García, fue ese. En resumen, el mensaje a la comunidad fue, ustedes se comprometen a desalojar la ronda del canal artificial Río Claro para poder hacer el dragado correspondiente que ya se viene haciendo desde la parte alta y nosotros continuamos con el dragado. Pero los presidentes de Junta de Acción Comunal que estaban presentes en la reunión con el secretario de Infraestructura, pues también manifestaron primero su conformidad porque pues de alguna manera vieron que se estaba haciendo el dragado y que había compromiso de hacerlo, pero también ellos tenían que comprometerse con sensibilizar a su comunidad en cada uno de los barrios correspondientes para que esas personas desalojen la ronda del Río Claro, de lo contrario no se puede hacer el dragado. Ahora, además, sí, discúlpeme, además es que mire, es lógico, Fernando, porque nosotros estuvimos ahí, es lógico que haya que desalojar porque las viviendas están ubicadas al lado de Bogotá. Digamos que hacia el lado de Soacha, el río tiene lo que se denomina el jarillón, es que se llama, sí, digamos, ese montón de tierra que se hace para que no se desborde. Entonces, por supuesto, cada vez que llueve, se desborda, es hacia el lado de las viviendas. Hacia ese lado es donde hay que dragar y hacia ese lado es que hay que hacer el nuevo jarillón para que no se presenten las inundaciones. Y lo que dice usted, Fernando, es verdad. Los líderes quedaron con la tarea de sensibilizar a la gente, pero usted sabe que este tema de reubicación no es fácil. Uh-huh. Claro. Y pasa algo parecido a lo de la capilla. No sé si estoy equivocado, pero en algún momento el secretario de gobierno, cuando el CLOPAD estaba a cargo de Secretaría de Gobierno, mencionó algo sobre el tema, que algunas viviendas de Comuna 3 que presentaban daños o deterioros en sus estructuras tenían que ser desalojadas, pero no competía al municipio, digamos, reubicarlas o darles subsidio para que ellos se pudieran trasladar a lugares más seguros. Por y por la gente dentro de la ronda. Sin embargo, mire, ese día el ingeniero García Valderrama sí dijo que el municipio tenía un plan para reubicarlos a ellos. Era un compromiso del alcalde Martínez, textualmente lo dijo. Ahí está la grabación en Periodismo Público. Sí. Lo que no sabemos es si eso se va a cumplir o no. Y si la comunidad se compromete, bajo las condiciones que les ofrecen, a trasladarse para dar vía libre, despejar la ronda y poder solucionar este problema. Pero cuando se hablaba de esa reubicación, es decir, ¿se hablaba de darles esas unidades habitacionales o simplemente los vamos a poner en un lugar, pero ustedes encárguense? Se habló de las dos cosas que se han venido hablando, un plan inicial a través de subsidios de arriendo, sí, y un plan a mediano y largo plazo, darles una solución de vivienda. Es que mire, aquí me hace recordar lo que ha dicho hace muy poco el presidente Santos, hay que buscar los responsables, es que es una negligencia de los funcionarios de la CAR y los funcionarios de la autoridad. Civil Municipal y del Distrito Capital, que han dejado construir ahí. Es que las normas son claras, y entonces ahora a los ciudadanos nos va a salir más costoso reubicar esa gente cuando nosotros debimos haber evitado que hubieran construido ahí. Y es que lo seguimos haciendo, y como lo dijo el secretario de gobierno hace unos días, pues miremos a ver qué hacemos, porque es que no hay policía. Quejémonos que no hay policía, pero no solamente la policía, sino a dónde están los funcionarios de la CAR. Mire, esos costos de reubicación nosotros deberíamos hacer que los asumieran los directivos que tuvieron la negligencia en ese tiempo, quienes fueron los directivos de la CAR, quienes fueron los secretarios de gobierno de esa época. Deberíamos hacer que ellos paguen esos costos de reubicación, porque es que, ¿qué pasó? Aquí están dejando en Soacha que la gente haga lo que quiera y que vengan de otros lugares y se tomen las riberas del río, que se tomen las montañas, cuando eso es muy costoso. Mire, amigos, compañeros, oyentes, la naturaleza no castiga. Ajá. Lo que pasa es que aquí hay negligencia y mala planeación. Entonces, mire lo que pasa. Tenemos mil problemas por el invierno, pero no es la culpa del invierno. Es que hemos construido donde nosotros no debemos haber construido. Y ahora toca pedirle permiso. Ojo, ojo, y no hay que pedirle permiso, porque según, y ojalá algún oyente nos pueda ilustrar al respecto, sabemos que unos metros del río son parte del Estado, y recordemos que los bienes del Estado son, no se pueden tomar a la fuerza. No hay ahí lo que dicen los abogados, usucapión, o que nos lo tomamos por prescripción de dominio. Uh-huh. Esos metros son del Estado, precisamente porque el Estado ha previsto, las leyes han previsto que se necesitan unos metros de terreno, de tierra firme, para que el río se pueda dragar, para que el río pueda crecer. Entonces, hay autoridades, ustedes tienen las herramientas. Ahí tenemos que llamarle la atención a todos ellos. Mire, hay un archivo que estábamos observando, Ariel. ¿Data de qué fecha? 22 de noviembre, le apuntamos, Fernando. Dijimos casi un mes. Ah, bueno. Fue entonces el lunes 22 de noviembre la reunión de la que hablamos entre el secretario de Infraestructura de ese entonces, Ernesto García Valderrama, y la comunidad del sector de la Comuna 3, especialmente los barrios aledaños a Río Claro. Mire lo que dijo, voy a coger a partes, aquí tenemos inclusive una grabación de audio, pero pues digamos que en este momento no la podemos pasar, que está en periodismopublico.com. Mire lo que dijo textualmente en ese momento el ingeniero Ernesto García Valderrama, que era el secretario de Infraestructura. Estamos haciendo una reunión con la comunidad porque la ronda de Río Claro ha sido invadida y no cumple con los parámetros establecidos por la resolución 373 del 7 de mayo de 2010, expedida por la CAR, la cual habla de 30 metros de ronda. Por lo tanto, estamos socializando un proyecto de canalización, inicialmente un dragado a través de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y posteriormente un trabajo definitivo con un canal totalmente terminado en esta área para darle una solución de por vida a la comunidad, proyecto que se iniciará a partir del año 2012, explicó el secretario García Valderrama. Bueno, ahí está. Ahí sale otro compromiso. Entonces, fíjense que el secretario habló de un dragado, de una solución definitiva a partir de 2012. Se está hablando de una canalización con todas las condiciones de Río Claro para que posteriormente pues no haya problemas de inundación. Muy bien, son las 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos en Rendición de Cuentas 2010. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos a hablar a esta hora, 8 de la mañana, 41, del balance que han tenido, porque no podemos dejar de lado a todo el equipo periodístico que ha hecho un papel y ha jugado un papel importante. Que ha sido el apoyo y que casi no han salido, ¿no? Carolina, Diana, Luis Fernando, han estado por fuera apoyando este ejercicio, y ayer nos hicieron el reclamo que no y los Samuel, dejamos. Samuel Gallego, no podemos. Ay, Samuel y Gallego. Diana también. Diana Gómez, de Periodismo Público, Samuel Gallego, y por supuesto todo el equipo periodístico de Radio Rumbo y TN Canal Local. Y ayer nos hicieron además el reclamo, ¿no? Sí, señor. Bueno, balance de ustedes, muchachos, sobre estas salidas que se hicieron, y además balance que también presentó la comunidad, porque ustedes visitaron la comunidad, visitaron la gente y la ciudadanía habló y se tomó los micrófonos de Radio Rumbo, las cámaras de TIN y todo el servicio informativo a nivel mundial que prestó www.periodismopublico.com. Empecemos por las damas que quieren escuchar. Además, Alejandro, nos decían, queremos escuchar a Carolina en la mesa de trabajo, porque siempre la escuchamos es... Tiene más fanaticada que Diomedes Díaz. Pues sí, estuvimos recorriendo todas las calles de nuestro municipio, la gente se acercaba a nosotros, nos preguntaba qué día le tocaba a cada secretaría, estaban muy pendientes, estuvieron muy pendientes de Radio Rumbo, de TIN y por supuesto de Periodismo Público, de las preguntas que ellos hacían y las respuestas que daban los diferentes secretarios. Iniciamos con la Secretaría de Gobierno, con todo el tema de los vendedores ambulantes, con el tema de espacio público, de la inseguridad. Sobre la autopista sur a la altura de Cafam. Uh-huh. También estuve con los vendedores. Algunos dicen que esta Secretaría de Gobierno los ha apoyado, los ha dejado trabajar durante este año. Otros, por el contrario, dicen que no, que los están molestando mucho, que no los dejan trabajar. Son... como se encuentran, ¿no? Opiniones divididas. Sí, dice que unos sí, otros que no. Otras personas, por ejemplo... los de la autopista sur afirman que la inseguridad es lo que más los afecta a ellos, la falta de una alarma comunitaria y de más pie de fuerza aquí en el municipio, porque por supuesto todo el mundo habla de que hace falta mucha más policía. ¿Qué va a pasar con los vendedores informales? Es una pregunta que queda también. Bueno, ahí. ¿Y ahí cómo vamos? ¿Que los molesten es bueno o es malo? De todas formas, mire, Alejandro, Carlos y Carolina, ese tema de los vendedores ha molestado, claro, y ha sido uno de los puntos negativos de la Secretaría de Gobierno. Aquí el titular, el coronel Antonio José Ardila, nos explicó, y además tiene un programa en la teoría muy bueno, uh-huh, pero lo que vemos en la realidad es Soacha está llena de vendedores en las calles, inclusive al frente de la alcaldía, que eso no se había visto. Bueno, y también es un factor o es un trabajo mancomunado que adelanta con Dirección de Desarrollo Económico. Pero entonces ahí será un ping-pong, desarrollo económico, no, gobierno. No, lo que pasa es que hay que concertar con desarrollo económico algunos programas, porque recordemos que desarrollo económico, pues precisamente su filosofía es ayudar al desarrollo económico de las personas a través de capacitaciones, a través de eventos, pero digamos que el tema lo lidera como tal la Secretaría de Gobierno. Muy bien, vamos a darle la palabra a la comunidad. A esta hora, 8:43, la gente tiene la palabra en Radio Rumbo, periodismopublico.com y TN Canal Local. Lady. Se comunica con nosotros el señor Hernán Niños desde la comuna número 5. Don Hernán, buenos días, y ¿qué nos quiere comentar la mañana de hoy? Buenos días a todos los oyentes de Radio Rumbo y TN. Que Dios los bendiga, les doy mucha suerte, feliz Navidad, próspero año nuevo a todos los que están escuchando el programa. Mi inquietud es lo siguiente, es que sabiendo que estamos trabajando duro, yo quiero darle una respuesta que los tengo un poquito tristes, porque el Transmilenio no va a llegar pronto, y del tema de los alimentadores para las comunas, todas las comunas, Miguel, no solo la comuna 5, sino todas las comunas, es cuando el sueño se puede hacer realidad, porque obviamente eso está, como dice, quieto. Primero dice que en mayo, que eso, y ya la hora que dice que todavía no se va a hacer. Yo quiero saber, el señor el señor de transporte, William Ardila, nos den un balance completo sobre eso, porque él no es concreto lo que está diciendo, sino que quiere que se dé cuenta que nosotros necesitamos eso urgentemente, porque el transporte que tenemos es insuficiente en el municipio. Lo único que quiere es que por favor los colabore. Ahora, el otro tema que quiero solicitar es sobre la CAR. ¿Qué pasó con el resto del mantenimiento del río que pasa por el lado de la iglesia de Apóstol San Mateo, que no se ha terminado de hacer en la limpieza total, y está habiendo mucho hecho de epidemia y mucho microbios en ese río? Hernán, muchísimas gracias por participar en esta rendición de cuentas 2010. El tema de Transmilenio, a los que se hizo referencia por varios sectores, entre ellos Dirección de Transporte. Pues recordémosle a nuestro oyente, televidente y lector Hernán Niño, le voy a decir lo que dijo aquí el alcalde, sí, y lo que dijo el director de transporte, porque yo no estoy dando respuesta porque las cobran. Sí, señor. Hay un compromiso para entregar Transmilenio en mayo. Lo que se dijo hoy es que el colector que daría viabilidad a la troncal de Transmilenio, que debería haber comenzado su construcción en octubre, no ha comenzado. lo que uno presume es que en mayo no se alcanzaría, pero no es que estemos diciendo que no. Usted lo dijo, esperemos y confiemos en que sí. Ahora, el tema de la alimentación. Se había hablado, la alimentación oficial entra tan pronto ingresen los articulados. Exacto. Eso es claro. Todo, articulados y alimentadores. Exacto. Lo que pasa es que aquí en Soacha se ha venido hablando de una alimentación provisional y eso también en el balance de cuentas que dio aquí el director de transporte lo dijo. Soacha ha hecho todo con Transmilenio para poder entrar a habilitar el convenio de unos alimentadores provisionales. La demora ha sido Transmilenio y él dijo, confiemos en que a partir de enero eso se dé. Bueno, muy bien. Carolina, bueno, estuvo visitando, ¿qué otros sectores? Rápidamente. Estuvimos visitando pues ya con las otras secretarías, con el tema de infraestructura. Estuvimos hablando justo con los taxistas de aquí del municipio de Soacha, quienes se están quejando porque no los dejan salir o por la firma del convenio tan esperado, las diferentes calles que están en mal estado aquí en nuestro municipio. Ellos mismos afirman que a veces no hacen carreras, no trabajan, no porque no quieran, sino porque las calles no lo permiten. Afirman que hacia el sector de León 13, de la despensa, ellos no hacen carreras, muchas veces no las hacen, por no dañar más los carros. Bueno, ¿otros sectores? Pero perdón y interrumpo, esa fue una chiva. Sí, señor. Esa fue una chiva que Alejandro salió y empezaron chivas, ¿no? Las chivas. Uno, bueno, la primera fue la de la Secretaría de Gobierno, acordándome que dijo que pues no es chiva, pero dijo no hay policía para tanta gente. Uh-huh. Bueno, la segunda fue la del secretario de Tránsito, que casi no lo dice, pero cuando empezamos a decirle lo que pasa es que a usted lo están culpando de esto y de esto y de esto y de esto, ya lo sacó a lo último el doctor William Ardila y dijo, pero es que los taxistas tienen que cobrar por taxímetro. Y nosotros, ¿cómo así? ¿Cómo así que tiene que cobrar? Y a nosotros nos cobran día 5,000 pesos en Mercurio, día 5,000 pesos del Parque de Soacha. Y cuando le decimos, tenemos que ir a Bogotá, no, pero hasta el Perdomo, porque es que tenemos prohibido ir más allá del Perdomo. Y lo que nos aclaró aquí el secretario de Tránsito, el director de Tránsito, el doctor Daniel Ardila, es que pueden ir, si quieren, hasta Cajicá. Bueno, digamos a Bogotá, sí, hasta la 127, 170. Pueden ir. Pero que ellos no lo hacen es porque les da vaina de volverse en solos. Nosotros entendemos, pero entonces que no nos engañen. Y vamos a emprender una campaña. Sea legal, pague por taxímetro. Claro, y además también emprender la campaña por sustituir ese convenio transitorio. Hay que pedirle a Bogotá también que pueda firmar, que ponga la firma y plasme la firma en este convenio de los taxistas, porque es transitorio. Este problemita, ¿quién no lo dejó? El gobierno de Darío Cabra. Bueno, 8:45. Carolina, rematamos. Ahí en el tema de los taxistas que yo estuve hablando con ellos, afirman que a ellos les gustaría cobrar por taxímetro. Uh-huh. Ellos dicen que una petición que ellos hacen es poder cobrar por taxímetro porque los perjudicados son los habitantes de aquí del municipio de Soacha. Pero el secretario dijo que sí, tienen, que es una obligación. Claro. ¿Y entonces en qué quedamos? No sé, entonces ahí no hay... Entonces que cobren por taxímetro. Que cobren por taxímetro. Ahí la responsabilidad es del que presta el servicio y del usuario. No, la responsabilidad es del usuario de no dejársela montar de los taxistas. Otra cosa es que ellos dicen que los habitantes de Soacha no toman el taxi de Soacha. Ellos primero miran, no, es de Soacha. No, yo no voy a tomar ese porque si me lleva hasta Bogotá, los policías van a estar parándolos, preguntándoles, pidiéndoles papeles, documentos y ellos van a perder tiempo. Eso fue lo que me dijo a mí uno de los taxistas de aquí del municipio. Solución, sustituir el convenio transitorio. Hacer la firma por parte de Secretaría. Ojo, bueno, Secretaría de Movilidad ya firmó, pero falta el alcalde. El alcalde Moreno, ¿no? El alcalde Moreno, que cuando vino a Soacha... Y nos quedamos sin taxis, Carlos, porque apenas ahora en ese convenio, todos los taxistas de Soacha se van para Bogotá y a nosotros nos toca ver un chispero, irnos en autofusa hasta el terminal, que es lo más rápido que podemos conseguir. Pero creo que entonces no se puede. Ese es un arma de doble filo, porque claro, firman el convenio y nos quedamos sin taxis. Es que acuérdense en ese momento que existió como un acuerdo entre la alcaldía de Bogotá y los taxistas de Bogotá y los de Soacha, no había un taxi ni para una urgencia, pero no había un taxi. Entonces yo no sé, la vaina es de cultura. Los señores taxistas tienen que saber que a ellos los crearon en el gobierno de Darío Cabra para prestar un servicio urbano dentro de Soacha. Nunca se habló para ir a Bogotá. Y entonces ahora resulta que ellos, como no han podido prestar un buen servicio, además porque es horrible el servicio que ellos prestan. Mire, uno va a Mercurio, uno sale con su mercadito, le toca a uno abrir la cajuela del taxi, meter el mercado, y después de que uno está dentro, ¿para dónde va? Para San Mateo. Ah, no, yo no cruzo la autopista. Le toca a uno mismo sacar el mercado y decirle al señor asistente de los taxistas. Mire, ya le empezaron, ya le empezaron a chuzar el micrófono. Bueno, es que ese es otro punto crítico, el paso que hay entre Ricaurte y San Mateo, lo que está formando el super trancón por la autopista sur. Posteriormente, otros recorridos. Bueno, cuando estuvimos con la Secretaría de Planeación, me ubiqué en el Sisben. Allí las personas tienen la preocupación de la aplicación de la encuesta, porque afirman que se les puede cambiar el nivel del Sisben. Hay una confusión, ¿no? Hay una confusión, exactamente. Ellos dicen que les da miedo responder esa encuesta porque pueden quedarse sin este beneficio que les da el Sisben. Ya le mandaron micrófono los taxistas. Ya me estaban chuzando, me mataron a un funcionario aquí cerquita. En el tema de educación estuvimos hablando con mamitas que están preocupadas. Nosotros denunciamos aquí deslizamientos que se están presentando en El Pinar y Los Sauces, exactamente. Es un sector que queda muy cerca al Colegio El Bosque. Tienen esta institución educativa. Ellos hacían la pregunta al secretario de Educación si han tomado algunas medidas preventivas por posibles deslizamientos que se puedan presentar allí en este sector de San Mateo. Bueno, Luis Fernando, ¿cómo le fue en estos recorridos? Usted estuvo en todo el municipio de Soacha, al igual que Carolina Barro. Pues, Carlos, estuvimos hablando de muchísima inseguridad. La escasa presencia de la fuerza pública que fue denunciada en el sector de Nuevo Colón, en donde el problema en materia de seguridad es bastante álgido. Inclusive cuando después, posteriormente, cuando íbamos a hablar del tema de servicios públicos, pues volvimos a pasar cerca al barrio Nuevo Colón y nos encontramos días posteriores de los que en los que habíamos hablado en materia de inseguridad, pues se han robado un taller en el barrio donde habíamos estado unos días antes. Sí. Es muy complicado el tema de seguridad que fue denunciado en algunos puntos de Soacha. También hablamos sobre el tema del dragado del río Soacha, ya en el sector de la comuna número 6, recordamos el diálogo con don Pedro Guzmán y don Carlos Varela, ahí en el sector de la Pradera y la Florida. Sí. Dragado que finalmente se hizo por parte de la CAR, pero que nos hacía la aclaración la misma audiencia y los mismos líderes con quienes estábamos en la zona, que la respuesta del encargado de la dirección bioambiental estaba un poco desenfocada porque no estaba informada un poco sobre el dragado que había iniciado la CAR unos días antes, ¿no? Aclaración que nos habían solicitado. También hablamos con la población en situación de desplazamiento para el tema de la unidad de atención y orientación a la población desplazada, que nos solicitaron informarle o comentarle también a la misma directora que se estaban solicitando espacios de interlocución con la población en situación de desplazamiento para que de alguna manera fuera participativa con los líderes de la población en situación de desplazamiento. Y sobre los temas ya del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, pues recordamos el diálogo con las escuelas de formación deportiva, las escuelas de fútbol, quienes también manifestaron su intención de poder tener espacios mucho más prácticos, que no tengan ellos que pagar alquiler, sino que hacer uso también de los espacios que estaban dispuestos en el municipio de Soacha. Me interesó un tema de cultura que usted tocó con la Dirección de Cultura, con una fundación y con los artesanos además. No estaba claro el tema del destino de los recursos que se habían recaudado por cuenta de la estampilla Procultura, y eso fue aclarado, eso fue una de las respuestas que se dio en esta gran alianza y en esta mesa de trabajo. ¿Habló usted con esas personas? Sí, estaban muy interesados en conocer qué había pasado con el Consejo Municipal también de Cultura y los espacios de participación a los cuales ellos también tenían derecho como organizaciones culturales. También ellos preguntaron algo muy importante, que ellos estaban esperando también el resultado de unas investigaciones de años atrás con los contratos de la misma Dirección de Cultura, que estaban esperando también con otras organizaciones culturales, pero que hasta el momento no habían dado sus frutos, que quedaron justamente también en poder conocer qué había pasado con eso. Bueno, y sobre eso básicamente el tema de cultura. Bueno, muy bien. Lady López estuvo encargada de las líneas telefónicas 576-3248 y 722-2181, que incluso hasta el día de hoy, hasta este momento hemos recibido, y hay que agradecer por esa participación masiva que tuvo la comunidad y el municipio de Soacha en general. Decirle a todos los habitantes de Soacha que se comunicaron con nosotros que gracias, muchísima gente nos llamó, participó en la rendición de cuentas de las diferentes dependencias de la alcaldía municipal. Varios de ellos duraron ahí esperando mucho tiempo hasta que les fue resuelta sus inquietudes por parte de los diferentes organismos de control, pero también decirles a algunos que los que no pudieron salir al aire, siempre les dejamos las preguntas, les dimos a conocer las preguntas a cada uno de los secretarios, de los directores, algunos nos regañaron, algunos se pusieron bravos, pero todo eso se lo dimos a conocer a los funcionarios para que posteriormente en Periodismo Público estén publicadas las respuestas, y también aquí en el magazine informativo Al Aire de Radio Rumbo vamos a estar indagando más acerca de esas situaciones. Agradecerles a todos por participar, por llamarnos, y ahí continuamos. No es una labor que se realizó durante esta semana, sino seguiremos al tanto de cada uno de esos temas. Bueno, y otra de las personas, bueno, por aquí ya nos están diciendo que nos despidamos, pero no. otra de las personas que formó parte de este equipo y de esta gran alianza, periodismopublico.com, Radio Rumbo Estéreo y TN Canal Local, fue Alejandro. Le tocó en el chat, le tocó conectarse con el mundo y bueno, le tocó batirse, como decimos popularmente, porque muchas veces hasta 50, 80, 100 personas al tiempo esperando respuesta, cosa muy complicada. Pero también demos el balance, Carlos. Ariel, no solo jugaba ese papel importante Alejandro, sino que a veces, digamos que entre comillas, era el malo del paseo, uh-huh, porque transmitía literalmente las preguntas de la comunidad, de los oyentes, los usuarios. Me miraban mal. Sí, no, y es que hay que decirlo, porque textualmente se leía la pregunta y así era como la plasmaba el usuario en www.periodismopublico.com. Claro, y la responsabilidad, porque como el usuario no puede estar haciendo contrapreguntas, entonces tenía yo la responsabilidad. Y les comento aquí, infidencia a todos los oyentes, que pues algunos funcionarios me miraban así como lo esperó la salida. No, mentiras, un saludo muy, muy especial a todos los funcionarios. Sabemos que nos están escuchando en la alcaldía, han sido ellos muy amables. Me da un saludo muy grande a Deslinde, ojalá sí en estos pocos minutos ustedes se pueden conectar. Muchísimas gracias, ustedes fueron parte fundamental, el grupo de Deslinde, hicieron una de las preguntas más importantes en el transcurso de esta alianza, de este informe, las hicieron ellos. A don Pedro de Prado, Pradera 2, nos hizo replantear, miren, señores comunales, señores oyentes, usuarios, nosotros tuvimos esta iniciativa con Radio Rumbo, que es nuestra voz en Soacha, TIN, que es nuestra imagen, y Periodismo Público, que es nuestra web, para poder masificar la información. Ustedes bien saben que hay un viejo adagio que dice: el que tiene la información tiene el poder, y nosotros que precisamente queremos que el pueblo tenga el poder. Faltaron muchas cosas. Vea, salió un buen planteamiento, creo que fue el mismo don Pedro, uh-huh, y en el próximo informe vamos a tener un comunal. Sí. Para que esté representando a los comunales, eso ha salido del trabajo acá. Estamos mirando nosotros cómo hacer que participen ustedes y tengan derecho a la réplica. Eso vamos a utilizar todo lo que es la infraestructura de multimedia. Vea, les aseguro que para el próximo informe ustedes nos van a poder ver por web. Algo muy bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de España, de Estados Unidos, nos escribieron que les recordamos las almojábanas y la picadita. Eso fue muy bueno. También mucha gente se disgustó porque yo había muchas preguntas parecidas y yo escogía al azar algunas. Sí. Y otras que eran muy buenas preguntas, pero venían con insultos, venían con groserías. Y pues yo no podría, me quedaría muy mal darlas aquí literalmente. Y lo que hacíamos era como traducirlas y dar las preguntas. Pero esto fue muy sabroso, Carlos. Sí, una experiencia exitosa. También con la gestión, no estuvo frente a los micrófonos, pero estuvo muy pendiente de liderar este proceso, esta alianza estratégica y estar al tanto de todo lo que ocurría en estas dos últimas semanas, y es nuestra directora general en Radio Rumbo 107.4, Cielomar Olivella, a quien le damos la bienvenida porque nos acompaña en este balance parcial que estamos entregando nosotros con esta experiencia exitosa, Cielo, que hemos tenido durante las dos últimas semanas. Buenos días, llegué a la despedida, ¿no? Pues no, quiero contarle a todos los oyentes, a todos los televidentes y a todos los cibernautas que este fue un ejercicio muy bueno. Muchísimas gracias a Periodismo Público por haberse vinculado a estos dos medios de comunicación tradicional de Soacha con este tema de innovación en tecnología. Esto es una alternativa impresionante, es un adelanto, vamos a la vanguardia a nivel mundial. Y eso me hace sentir muy contenta, muy, muy complacida. Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los funcionarios públicos que se hicieron presentes en esta rendición de cuentas. No es fácil dejar uno el trabajo, lo digo por experiencia propia, dejarlo 1-2 horas para venirse aquí a que la ciudadanía, como bien lo decía Alejandro, como bien lo explicaba Lady, nos regañe, nos insulte, nos diga por qué no lo hicimos, por qué no los atendimos. No es fácil, pero aquí vinieron. Muchas, muchas gracias a todos aquellos que se hicieron presentes. A los ausentes se lo perdieron. Al equipo de periodistas estuvieron muy comprometidos. Esperamos que esto haya sido del total agrado de todos nuestros televidentes, oyentes y cibernautas, porque este ejercicio lo vamos a repetir, no lo vamos a hacer anual. Esto hay que hacerlo trimestral, semestral, no sé, estar informándole a la comunidad cómo va nuestro municipio, cómo va nuestro municipio, cómo va la gestión pública, cómo va el compromiso, hacerle seguimiento a esos compromisos que se han hecho en esta mesa de trabajo, porque quien se compromete en esta mesa de trabajo se compromete con Soacha, se compromete al aire, y esto queda grabado, no es para asustar a nadie, es para que sepan que allá detrás del radio, detrás de este micrófono, detrás de estas cuatro paredes, hay un montón de gente que nos está escuchando. Y como bien lo he explicado, no solo en Soacha, no solo en Bogotá, no solo en Cundinamarca, también en el exterior. Con este ejercicio pudimos comprobar que sí podemos llegar muy lejos, y yo quiero hacer un poco más grande la frase que hacían, que quien tiene la comunicación tiene el poder, la información tiene el poder. Yo creo que la unión hace la fuerza, y nosotros hacemos tener esa información, y si seguimos ampliando estos espacios, la participación de la comunidad va a ser mayor, va a ser más comprometida, y el funcionario público o privado, porque hay muchos estos aspectos que también comprometen a sectores privados, va a ser muchísimo más directa y va a ser más efectiva. No es que no vamos a esperarnos un año no, ahí está la comunidad, tienen la grabación, tienen el compromiso del funcionario, tienen el compromiso del secretario. Entonces eso va a hacer que sea más inmediata, que la respuesta sea más inmediata. Eso esperamos, eso creemos, estamos comprometidos con Soacha, con su desarrollo, con su avance, con que no nos quedemos en lo que pasa en un día y al otro día viene la inundación y se nos olvida lo que pasó el día anterior. Esta mañana cuando conversábamos con el señor alcalde y hablábamos de la paralela para entrar a Soacha, yo creo que Lady se acuerda cuando ella hizo la primera nota, que nació de la denuncia de los ciudadanos que se estaban quejando porque no tenían dónde practicar su ciclovía, que tenían la ciclovía los domingos pero que la vía estaba muy fea. ¿Qué podrán decir hoy? A eso nos referimos, y pues desearles a todos una feliz Navidad, que el Señor derrame bendiciones sobre todos, un próspero año nuevo, sobre todo con la familia. No se le olviden que esta época son para compartir, para rezar la novena, para comer mucho, eso sí, coman todo lo que quieran, porque esta es la época para comer, no importa que se engorde. En febrero. Comer todo enero. Comer y pasarla rico y disfrutar, compartir en familia, agradecerla, darle gracias a Dios a todos aquellos que estamos en nuestra casa, que no hemos tenido ningún problema de tipo del invierno, de las inundaciones, de tipo sentimental, de ausencia de alguien. Y si se fue alguien, pues agradecerle al Señor que está con él y que esté con él en el más bonito recuerdo. Pero compartir en familia, lo más importante de estas fechas es compartir en familia y estar juntos aún si hay dificultades económicas. las dificultades económicas no nos pueden hacer permitir que se nos vaya el espíritu y la magia de la Navidad. Vamos a compartir en familia, vamos a compartir en nuestra casa, rodeados de amor, y pues los esperamos el próximo año. Todavía Radio Rumbo no interrumpe su trabajo periodístico. Los periodistas se van una semanita, pero eso es como para que retomen con más fuerza. Sí, para que lleguen con más fuerza, efectivamente, pero eso es en enero, eso no es ahorita en diciembre. En diciembre culminamos año. Queremos compartirles a todos que fue un año exitoso. Cerramos con broche de oro gracias a Periodismo Público, gracias por haberse unido. Nos han insistido tanto en que tengamos nuestra página web, que ya la tenemos. La tuvimos sin hacer un... Sí, fue un esfuerzo, porque pues nos sentamos a organizar todo esto, pero fue menos de lo que esperábamos. Seguirlos invitando a que escuchen Radio Rumbo. Radio Rumbo está con ustedes, TIN está con ustedes, periodismopublico.com está con ustedes. Vienen muchas cosas buenas, muchas cosas grandes, y bueno, aquí los esperamos, y con todo el cariño para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes y nuestros cibernautas. Cielo, y vamos a las 9 de la mañana, 8 minutos, precisamente a recibir llamadas de nuestros oyentes, se comunican con nosotros. Una persona que estuvo muy pendiente de hacerle cuestionamientos, preguntas, interrogantes a los diferentes secretarios, don John Páez, que todos los días se comunicaba, a nuestro primer oyente, quiere participar también hoy con nosotros. Don John, buenos días. Muy buenos días, con el cordial saludo para la mesa de trabajo, el cordial saludo para la doctora Cielomar Olivella. A ver, con la misma autoridad y con el mismo control que nosotros trabajamos día a día, quiero felicitar primero que todo a Radio Rumbo, porque sin ello no hubiese sido posible que nosotros nos enteráramos de muchas cosas. Primero, a Periodismo Público, que Dios les bendiga, muchas gracias por esta gran alianza y seguir adelante. Doctora Cielomar Olivella, no solamente estamos para criticar, sino para que se mejore la calidad de vida de Soacha. Quiero felicitarlos y muchas gracias, porque gracias a Radio Rumbo estamos bien informados. Quiero felicitar por esta rendición de cuentas, y lo que pasa es que cuando uno es buen ciudadano, el solo hecho de ser buen ciudadano lo convierte en veedor de las cosas que pasan en Soacha. Un sabor amargo lo del alcalde, pero lo vamos a disculpar, pero ya del año entrante, a partir del 1 de enero, no va a haber ninguna disculpa y vamos a seguir trabajando en bien de la ciudadanía. Que Dios les bendiga a todos los oyentes y les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias. A usted, John Páez, muchas gracias por ser parte activa de este proceso de control ciudadano. Deslinde ya se comunicó con nosotros, sí, de alguna manera. Se había comunicado por mi chat personal y no lo he visto. Dice, los megaproyectos no son un desastre en salud, educación, servicios públicos y ambiental. Ciudad Verde no es tan verde. Verde no son dos o tres parques con columpios, eso sí, y que es a lo que nos están acostumbrando. Ah, qué rico sería soñar una ciudad llena de al menos con un parque inmenso, con bosque, con zonas verdes. Y los humedales que se están rellenando, ¿qué? Es una de las preguntas que no nos contestaron. ¿Qué se está haciendo con los humedales que se están rellenando? Me aclara el interrogante que hicimos sobre la ronda del río. 30 metros de protección de ronda hidráulica y 100 metros para protección está entre ese margen. Imagínense, tienen responsabilidad los funcionarios. ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron los lodos del río Soacha? Nunca supimos. No, pero sí, Alejandro. Ah, sí, Ariel sí contestó. No, y la misma directora de servicios públicos al día siguiente lo dijo. Los lodos se están llevando provisionalmente a un sitio cercano a Mosquera, mientras se habilita un lugar adecuado aquí en el municipio de Soacha. Bueno, muy bien. ¿Y otra? La unidad móvil veterinaria, ¿hay detrimento patrimonial? Yo creo que sí, porque no se ha utilizado. Bueno, ese carro tan bonito y ahí guardado. El compromiso de Heidi Cantor es que a partir de enero se le va a dar un uso adecuado, porque por ahora, la verdad, muy poco. Uh-huh. Vamos con llamadas. Ya miramos un segundito el chat con los comentarios, son miles los comentarios, pero vamos con la llamada rápidamente, Lady. Doña Claribeth Monroy desde Julio Rincón se comunica con nosotros. ¿Qué nos quiere comentar, doña Claribeth? Buenos días. Muy buenos días, para saludar a la doctora Cielomar, para saludar a Luis a Luis Fernando, a Carlos, a todos los periodistas, y desearles una feliz Navidad, un feliz año, y decirles que de verdad es la emisora de nosotros, es lo mejor que tenemos en Soacha. Bueno, los problemas vienen por aparte. Dios nos tiene que traer el próximo año cosas buenas. Y lo único que se me ocurre decir es que de verdad que es la mejor emisora que nosotros tenemos, y felicitarlos a todos. Gracias. Que Román me distingue, porque yo sabe, ya sabe que yo soy fiel oyente de ella ya hace por lo menos unos que sé cuántos años. Entonces, desde que comenzó la emisora. Sí, y desearles un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo bien grande para usted también, y que nos siga escuchando. Bueno, Ariel, ya llegamos a la recta final, son las 9 de la mañana, 12 minutos, unos días nos pasamos de tiempo. Samuel estuvo por acá también. Samuel estuvo, bueno, Samuel, le damos primero la palabra a Samuel. Samuel ya había participado en la mesa de trabajo de Radio Rumbo, ahora hace un muy positivo trabajo en periodismopublico.com, pero sin duda alguna, lo más importante es que ha hecho un trabajo por el municipio de Soacha, y por lo que usted decía, tener la información y tener ese poder que genera y que otorga la información. Ariel, Samuel, muchas gracias. Claro que sí, Carlos, buenos días, qué gusto estar aquí en la mesa de trabajo nuevamente. Un trabajo un poco discreto el que hicimos en esta rendición de cuentas, pero algo muy satisfactorio, definitivamente. Aquí un poco enfermo, un poco gripado, pero no, acompañando, haciendo la labor como... Y eso obedece en parte a los recorridos que usted adelantó, porque adelantó recorridos en qué comunas, en qué barrios, en qué sectores. Bien, pues ayer, como se vimos los misioneros, un rato estuvimos en la Comuna 3, en el barrio La María, hemos estado también en la Comuna 2, en el sector de Prado Vegas, en la Comuna número 4, en la Comuna número 6 también hemos estado, y por supuesto en la Comuna número 1. Bueno, Samuel, pues muchas gracias por ser parte. Saludo muy especial a Diana, que en este momento nos está escuchando. Diana Gómez, que está colocando Dianita, la... haciendo apoyo en la reacción inmediata. ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Diana en esta digitar estrategia? Todo lo que estaba sucediendo acá en compañía con Samuel. Sí, entonces, un trabajo coordinado. No más, no más. Sí, todo lo que hablamos aquí, todo ellos lo traducían. Porque es diferente como uno habla a como uno debe escribir. Entonces ese es un papel importantísimo que lo compartía Samuel y lo comparte Diana. En este momento ella ya acaba de colocar las encuestas, la responsable de las encuestas es ella precisamente, y quien nos corrige, o por ejemplo hay veces nos corregía cosas acá, es ella monitoreando. Aprovecho. Sí. El grupo de Linde dice: señores, te viene canal local, Radio Rumbo, periodismopublico.com, apreciados periodistas. El grupo de Linde Soacha resalta, reconoce y felicita la labor de sus equipos periodísticos en el ejercicio llevado a cabo desde el pasado 13 de diciembre hasta el día de hoy, que tuvo como finalidad escuchar el informe de gestión de cada dependencia de la administración municipal. Durante estas dos semanas, a los ciudadanos del municipio y en particular a los integrantes del grupo de Linde Soacha, con esta rendición de cuentas 2010, se nos dio la oportunidad de conocer el compromiso de los funcionarios de la administración, identificando tristemente la falta de sentido de pertenencia de estos, motivada tal vez a que no son dolientes de la problemática local por no ser soachunos, e igualmente impidiendo dar respuestas concretas en temas de alta importancia como el coso municipal, la suerte de los comercializadores de leche cruda, la disposición y tratamiento de los lodos producto del dragado del río Soacha, los efectos de minería, esa pregunta se nos quedó por fuera, los efectos de la minería, el patrimonio municipal, entre otros, y que fueron extasiamente inoficiosas. Aquí termina. Cobra mayor importancia el tema de los impactos generados por los megaproyectos de vivienda de interés social, sobre lo cual ninguna secretaría pudo responder con claridad y sinceridad, ni mucho menos comprometerse sobre los planes, programas, proyectos y presupuestos, lo cual evidencia una gran improvisación de la administración municipal al querer apropiar problemáticas nacionales como locales y, por qué no decir, convirtiéndonos en el patio trasero de la ciudad capital. Último párrafo. Ajá. En el grupo de Linde Soacha, que agrupa a profesionales de diversas áreas, quienes ponemos nuestros conocimientos al servicio de la defensa del trabajo, la producción y la soberanía colombiana, la búsqueda del bienestar de la población, la lucha por la democracia política y la promoción de la investigación científica, nos comprometemos a realizar seguimiento minucioso a todas estas problemáticas sin respuestas concretas. Los invitamos a ustedes, medios de comunicación local, a unirse a esta causa por medio del periodismo libre, crítico e independiente, por el cual se caracteriza, para que el municipio de Soacha sea realmente para vivir mejor. Esperamos el próximo año poder seguir contando con estos espacios de opinión. Éxitos en sus labores, cordialmente, Grupo Deslinde. Muchísimas gracias. Qué bueno, y una oportunidad también que nos dio Grupo Deslinde de poder comentar y opinar sobre todos estos temas, y que jugó, pues, sin duda alguna, uno de los más representativos figuras en todo este trabajo. Ariel, muchas gracias. Hay que reconocer, aquí estuvimos en la mesa de trabajo, por aquí estábamos pendientes de las llamadas. Bueno, antes de despedirme, hay llamadas. Y hay llamadas, precisamente. Hay llamadas. Una llamadita. Está con nosotros don Agustín Osorio, de la Comuna 1. Don Agustín, buenos días. Muy buen día. Cuéntenos qué nos quiere comentar la mañana de hoy. Pues primero que, a pesar del frío, eso sí, con la antena bien arriba. Y pues sí, para felicitarlos, de todas maneras, es muy difícil hacer periodismo en un pueblo, es muy fácil hacerlo a nivel nacional. Alguna vez hablaba yo ahí con mi paisano alemán sobre eso. O sea, es fácil uno, por ejemplo, a nivel nacional, uno fijar una posición, pero acá, en este terruño, fijar una posición, entonces lo tienen a uno que si es gobiernista, que es antigobiernista. Es una tarea muy difícil. Por eso déjenme decirles y felicitarlos al nombre de la Comuna 1, por ese gesto solidario y patriótico que tienen a bien manifestarle las noticias a toda la comunidad. Me parece que nuestra emisora, de la cual aquí nació en compartir precisamente esa emisora a través de cuando teníamos como Ecos del Tequendama, después se trasladó para Soacha y ahora fue Radio Rumbo. Alguna persona me dijo la crítica, me dijo, uy, Agustín, es que usted está llamando mucho, ¿está aspirando al consejo? Le dije, no, yo no aspiro al consejo, la verdad es que no, uno siente el calor de patria, el calor de pueblo, el calor de ciudad, y eso lo hace uno más bien que todo como mantener a la comunidad informada. Por eso yo quiero expresarle nuevamente a nombre de la Comuna 1 y Soacha en general los beneplácitos y ese profesionalismo que a bien tienen para manifestarlo, digamos, libremente, el don del periodismo. Yo a nombre acá de mis compañeros y compañeras, de mi familia, un abrazo a la distancia, y sé que el futuro por venir va a ser muy, muy promisorio para esta gran ciudad y para todos sus habitantes. Don Agustín, muchísimas gracias por también participar en estos programas y en este espacio de información y opinión de Radio Rumbo 107.4, TIN, Canal Local, La Imagen de Soacha y Periodismo Público. com. Me despido ahora sí, Ariel, muchas gracias. Usted jugó un papel importante, estuvo liderando las entrevistas. Acá estábamos pendientes de las llamadas, del chat, del control master. Pero bueno, hicimos equipo, y eso fue lo importante. Yo quiero, Carlos, destacar algo que Cielo dijo anteriormente. Lo resumo en tres aspectos. Primero, personalmente fue un balance muy enriquecedor por la unión de los medios. Y yo siempre he dicho que aquí en el municipio de Soacha los medios nos complementamos, mas no competimos. La radio, la televisión y en este caso la web. Para periodismo público es imposible en este momento llegar a sectores, por ejemplo, de la Florida, a sectores, por ejemplo, de Santo Domingo, me imagino, pero es muy fácil para Radio Rumbo, para TIN. Nosotros llegamos, traspasamos la frontera a través de la web, cosa que le queda complicado a la emisora. Somos un complemento, y yo creo que ese complemento se vio reflejado en una respuesta positiva por parte de la comunidad. Personalmente, en la oportunidad que he tenido de dialogar con diferentes sectores de la comunidad, no solo con la administración municipal, sino con líderes, con el habitante de a pie, quienes han tenido la oportunidad de escucharnos, de vernos, y a través de la web, pues le cuento que recibieron excelentemente el ejercicio y nos han solicitado que por qué no seguimos. Eso es lo que ellos han dicho, les ha parecido. Cielo, dos cosas que usted tocaba: el seguimiento a la información. Creo que es un compromiso como medios. Hay veces a nivel nacional falta eso. Nosotros tenemos que diferenciarnos precisamente. Cuando se habla de alternativa, tenemos que hacer cosas diferentes a la que tradicionalmente nos ofrecen los medios de comunicación. Sería muy fácil para Caracol, para RCN, para Radio Melodía, para Santa Fe, llegar y penetrar a Soacha, pero nosotros como emisora, como canal y en este caso también como página web, pues tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que ser diferentes, y una de esas alternativas y posibilidades es hacer el seguimiento de la información para que no se quede en una simple denuncia, sino que ojalá lleguemos a la solución de esa problemática que se está denunciando. Y el tercer aspecto que usted tocaba, Cielo, y que lo quiero resaltar, es la iniciativa ciudadana. Uno de los principios fundamentales de periodismo público es ese, que la información parta de la iniciativa, de la inquietud del ciudadano, y que no seamos nosotros como periodistas los que propongamos los temas para tratar en los consejos de redacción y que posteriormente los saquemos al aire. Como emisora comunitaria, como canal local del municipio de Soacha, también es una filosofía ciudadana, se trabaja bajo los principios ciudadanos, y yo creo que en eso también tenemos que reforzarlo el otro año, que sea nuestra meta llegar mucho más, no tanto al líder, más al habitante de a pie, a ese humilde habitante que seguramente desconoce de la internet, pero que tiene su radio y que poco a poco lo vamos involucrando también con estos métodos tecnológicos que cada día, digamos, avanzan en el mundo. Enriquecedor, pues, la experiencia enriquecedora. Dios permita que podamos seguir. Y bueno, ahí ya nos queda, es como la nostalgia de tener que irnos hoy en esta época de Navidad. En que muchos se despiden. Una feliz Navidad. Que no se ganas tiene. Excelente año para todos. Sí, queremos agradecerle al señor Manuel Peña, edil de la Comuna 2, quien nos hace llegar una cartica de agradecimiento, pues nuestro cariño por hacernos llegar estos estos mensajes que nos animan a seguir trabajando. Y bueno, Deslinde Soacha también nos hace llegar su comunicado físico, ¿no? Nos los envía son también. Muy rápidos. Sí, aquí nos los hacen llegar físico, y eso es muy importante para que todos sepan que no fue Alejandro que lo leyó allá, sino que aquí está, físico. Aquí quien están. Lo quiera tener, aquí lo tiene. Rico en el chat, eso, ¿no? Quien no puede llamar, quien no tiene cómo, quien no lo pueden escuchar, expresa lo que siente en el chat y siente que ha participado. Y eso es muy importante. Entonces, pues Carlos, despida usted. Sí, no, pero ya todo está dicho. Lo cierto es que el próximo año se viene un trabajo muy fuerte, muy duro, muy intenso, y esperamos que estas alianzas se repitan. Época electoral, local. Viene un año nacional, ¿no? Nacional, pero lo vamos a coger desde la localidad, desde la población. Sí, de lo que nos compete. Y vamos a hacer un excelente trabajo. Muy delicioso y muy rico poder compartir estas dos semanas. Y solo esperamos que continúen con buena programación aquí en Radio Mañana Rumbo. ¿Mañana nos vamos de qué? Contémosle un poquito a los oyentes qué vamos a hacer mañana. Bueno, sí, mañana 24 vamos a estar desde las 9 de la mañana en la Comuna 6, en la parte alta, en el sector de Altos de la Florida, compartiendo, rezando la novena que sí, tanto vamos a rezar la novena durante sí, las dos semanas. Por muchos propósitos. Uno tranquilo, de ellos, yo recé por ustedes. Uno de ellos pues va a ser estas futuras alianzas en el corto plazo con los medios de comunicación, y vamos a estar compartiendo con la gente del sector de Altos de la Florida. Los invitamos para que continúen con buena programación aquí en Radio Rumbo 107.4, al igual en TIN Canal Local, y por supuesto muy pegaditos, muy conectados de periodismopublico.com. A ustedes muy gracias. Feliz Muchas Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un abrazo para todos los habitantes del municipio de Soacha, para todas las personas Lady en la web. Lady se quiere despedir. Y Lady, no, Lady, sí, Lady, sí, Lady, vamos. Sí, vamos, despídase, a Lady, cuente. Bueno, cuente. Va a llorar. Para que después el 28 no vayan a creer que es una inocentada. Sí. Pero estamos hasta el 30. Hasta el 30, bueno. Para quienes no saben, Lady nos acompaña hasta el 30. Sí, pero no quería. Aquí estar en esta mesa de trabajo hasta el 30 trabajando, y no, feliz, pero no hablemos de eso porque nos ponemos sentimentales ya que estamos acá todos unidos. Pero entonces despidamos pero a Lady. Claro, Lady, verdad, en los medios de comunicación has hecho un aporte muy grande. Aquí desde tus compañeros de periodismo público te agradecemos todo lo que nos has enseñado, lo que has compartido, y te deseamos mucho éxito y que tengas muchos frutos en esta nueva labor en el campo periodístico que vas a iniciar. Sí, es una nueva oportunidad contarle a nuestros oyentes que pues me voy de la emisora, pero voy a estar acá muy cerca. Pero no se va de Soacha, ¿no? Igual voy a estar de la mano trabajando también acá con los periodistas. Vamos a estar ahora desde el Consejo Municipal de Soacha, y pues ahí ejerciendo también una buena labor periodística que esperamos ser aprender muchísimas cosas. Al otro lado. Sí. No, ¿cómo van a decir eso? Va a ser otra clase de periodismo. Otra clase de periodismo. Bueno, ya esta mesa de trabajo viene una hija de esta mesa de trabajo. Sí, sí. Esa sí la tendremos. ¿Y que nos está escuchando? El 12 nos está escuchando. Sí. Una hija de esta mesa. Yo creo que nos va a acompañar mañana también. Sí, bueno, entonces mañana que ella misma cuente y que todos sepan que vuelve a esta mesa de trabajo también. Dejó recuerdos, amigos y admiradores. Muchos. Bueno, si ellos llegan a casa, por ejemplo, yo estuve muy, muy contento de compartir trabajo con Fernando. Desde hace mucho tiempo no compartíamos trabajo. Ha sido delicioso trabajar otra vez con Fernando. Bueno, esto está creciendo. Muy bien. Bueno, Alejandro me hace recordar, mire, yo hacía que no me sentaba en una cabina. No se quieren ir. Uy, se pusieron nostálgicos. Mire, yo hacía que no me sentaba en una cabina de radio. Yo creo como desde el año 92. Cuando eran de transistores. No, mentiras, 2002. Ya me estoy yendo muy atrás. 2002. 8 años. No es fácil porque en el último tiempo solamente dedicado a escribir en periodismo público. Un poquito, de todas formas, pierde uno constancia pues de desenvolverse en los micrófonos, pero bueno, aquí intentamos hacer un excelente ejercicio. Y bueno, para quienes solo nos están escuchando, este ejercicio que hacen aquí, que digo hacen porque a mí me toca solo por poquitos momentos, eso de estar uno en radio y saliendo en televisión no es tan fácil, ¿no? No. Eso de estar uno en radio que está con los... Nadie se imagina cómo está uno aquí, pero cuando tiene la cámara hay que ponerse divina la niña y los señores bien puestecito y la corbata donde va. En televisión no se le nota mucho, le toca peinarse un poquito más. Bueno, un abrazo para todos nuestros oyentes. Un abrazo, un llamado para que mañana sea una celebración con toda la tolerancia, la convivencia. Hola, y un saludo muy especial, Ana. A nuestro amigo Andrés, a los camarógrafos, a los camarógrafos que estuvieron haciendo un trabajo muy importante desde televisión. Supremamente importante. Además, quien se aguanta el mal humor de la gente que habla es el pobre Andrés, que no tiene ni velas en el entierro. Vea, les aclaro a todos los oyentes: Andrés es nuestro técnico, el que nos hace, da la oportunidad de salir al aire. Pero quien dice quién va al aire o no, somos nosotros los periodistas, somos quienes tenemos la responsabilidad, además, porque aquí está concentrado, aquí los directores tenían una escaleta, un guión, es con el tiempo, nos hacemos muecas. Aquí los periodistas tenemos que estar mirando a uno, escuchando al otro y hablando al mismo tiempo, entonces eso es difícil. Bueno, muy bien, una experiencia exitosa, eso lo queremos compartir con todos ustedes y queremos repetirlos en el corto plazo. Son las 9:29, muchas gracias por su amable compañía en esta alianza estratégica. Un abrazo de Maribel Mujica. Bueno, también un abrazo para toda una la hija cantidad de esta mesa de trabajo también, ¿no? Nos y muchas colaboró muchísimo, Maribel, muchísimas gracias también. Gracias, los invitamos para que continúen con buena programación. Mañana viene una nueva emisión del Magazine Informativo al aire, toda la programación de el portal www.periodismopublico.com y de TIN Canal Local, la imagen de Soacha. Un buen día para todos.